Muy, pero muy buenos días. Estamos acá para acompañarnos en esto que es ¿Qué me querés vender? Por Mosh Radio. Mi nombre es Yanina Fernández y comenzamos la mañana, 9 y 5 minutos. Y obviamente no estoy sola, estoy con mi amigo y compañero Diego Leguizamón. Buen día, Jan. Buen día para todos los que están del otro lado. Así es, arrancamos la mañana, una mañana diferente a todas las que veníamos teniendo, ¿no? Y es una mañana otoñal. Me gusta. Totalmente otoñal. Soy fan de este tipo de mañanas. Yo soy fan con mate, torta frita y películas en casa. A mí me gradúa ahora la mañana salir temprano con la bufanda, la capucha. Que se te mojen los pies, el pelo, despeinada, todas esas cosas. Capaz que es lo único que me incomoda, la humedad. Es lo único que me incomoda. ¿Y las baldosas flojas? No, bueno, pero no voy tan colgado. Soy de prestar atención. Pero eso no es de colgado. No, sí, vas prestando atención por donde caminas. Para mí no es de colgado igual. Hay baldosas flojas que son indistinguibles. Bueno, sí, hay algunas que te puede pasar, no lo niego. Me ha pasado. Bueno, igual. Nada, me pasó ayer, por eso estoy triste. Y hoy en la mañana también. Te estás defendiendo entonces. Estoy enojada por esa situación. Ayer me pasó y me mojé todo el pantalón. Y hoy me mojé las botas. Igual la peor es cuando pasa el auto por el charco y te hinchas. Los odio a los conductores de autos. Los colectiveros, viste que a veces son malos. Pero aparte, para mí se cagan de risa. O sea, te están viendo, vos te estás mojando. Capaz tenés un paraguas, pero estás sufriendo la lluvia. Ellos están adentro de un coche. No. Resguardados. Sí. Y no miden que vos estás esperando el colectivo, la parada. Te pasan así, ¡pum! Te tiran todo el agua. Y es carrera a resguardarse. Digamos. Ponele. Eso es lo que no me gusta. Pero después me gusta. Me gusta para estar en mi casa. No sé, a mí me gusta salir. Me gusta la ventana abierta con este clima. Cualquier lado. Sí. Ayer la lluvia la disfruté, pero porque también tengo un patio lindo, así como con muchos árboles. Entonces como era linda la vista. Sí, es agradable. Por eso desde casa. No coincidimos acá, Diego. No coincidimos. Pero seguimos. Por eso te retirás del programa. No, era re autoritario. Seguimos, no estamos solos. Tenemos que profundizar el debate. Claro. Seguimos presentando a gente. Bienvenido, Juanelo. Hola. ¿Por qué? Tengo una vecina que saluda así, me da la bronca siempre. Hola. Así es como arrancar. Ay, me hace acordar a un dibujo. Yo tengo un compañero de laburo que cada vez que me manda audios me dice: ¿qué haces, Janina? Y me hace la voz así como: hola, Janina. Sí, no sé por qué hace eso. Como un listorti, más o menos. ¿Qué? Ponele. Esta vecina, el audio, te lo voy a escuchar. Y la vecina está cualquiera, siempre que es así de largo encima. Hola, de verdad. A diferencia de ustedes, con los días lluviosos tengo una historia muy triste. Antes me gustaba la lluvia. Te pinta melancolía. Sí, porque justo a mí un perrito se me falleció hace un día de lluvia. ¡Oh! Y como ya estaban caía la lluvia, estaban y yo lloraba. Estaban las últimas, pobre, y ya era re de noche y no teníamos para llevarlo. Y lo único que se me ocurrió fue ponerlo que mire ahí afuera la puerta. Que mire la lluvia, a ver, digo, capaz la lluvia lo calme, eso cuando se vaya, cuando capaz se va con alivio, con algo. Se me viene la película Marley y yo a la cabeza. O la otra, la japonesa. Ah, Hachi. Esa. ¿Cuál? Hachiko, ¿nunca la viste esa? A tu lado por siempre, súper triste. No la veas porque hasta el más duro. Está la original, es japonesa, está basada en una historia real. Y después está la ¿cómo se dice? La versión yankee. Con este actor de Mujer Bonita. Richard Gere. Claro, sí, re inexacto. No sé, a mí se me viene el perro Clifford. No, si el ves perro Hachi, rojo, lo conocen. Si... No, ni idea, ¿qué carajo es eso? No, ¿cómo que no lo conocen? No, pero... Decepcionado, y aparte vos, Juan, sos el tipo pero serio. Pero él es veterano, es más joven el... ¿De qué año es esa peli? O sea, nah, Clifford yo sé que era un dibujito que... Veterano, lo tendría que conocer. Sí. Pero bueno, deberías conocerlo, Juan. Seguimos. Búscalo. Seguimos presentando a la mesa, obviamente, que no estamos solos. Luis. Buen día, Janine. Buen día, Diego. ¿Cómo están? ¿Por qué nadie tiene una presentación seria acá? Y ya es costumbre esto, ¿qué va a ser? No hay que desentonar. Claro, es verdad, igual. En mi caso, yo tengo un problema particular con las baldosas. Somos serios enemigos. Gracias. No es de colgados, ¿no? No. El problema es las baldosas. son las culpables. Sí, totalmente. A mí me encantan los días así igual. Nunca hacerse gusta. Cargo, ¿no? Es culpa de la bandota. ¡Claro! De obras públicas que no mejoran las calles. Como las señoras vieron que siempre se están quejando porque el intendente que no arregla la vereda, que no podemos caminar los viejitos. ¿Quién? Un saludo a nuestros públicos. Nuestro público de la tercera edad que nos está escuchando en este momento. ¿Alguien puede pensar mucho en los ancianos, por favor? ¿Alguien puede pensar en los jubilados? Hace rato. Estamos en un momento medio complicado. Hace rato se dejó de pensar. Se dejó de pensar en ellos, lamentablemente. Bueno, Luis, gracias por tu colaboración. Por apoyar mi causa. El debate el abierto. Debate abierto. Baldosas sí, baldosas no. De las baldosas. Seguimos. Cristian, buen día. Buenos días, chicos. ¿Cómo andan? Bien, bien. Ya arrancamos con... Nada serio. Yo ya me estoy cagando de risa desde que entré al... Claro, a la radio. Lo bueno de que te hayamos presentado así como al final es que te pudiste ir a reír allá, a descostillar un buen rato. Claro, me fui a cagar un rato de risa... Pensé bien lo que iba a contestar recién, porque la verdad que es una grieta bastante intelectual, ¿no? Porque hasta filosófica, diría. Claro, hasta filosófica, porque marca un estilo de vida, ¿sí? ¿Cómo es? Baldosa sí, baldosa no. Eso marca también, no sé... Medio barra brava también. Claro, medio barra brava. Estar a favor de si las medio baldosas... Medio piquetero, quieren... ¿no? Porque también. Muy platense. Si están flojas las baldosas, quiere es decir más que fácil. Claro, revolver una piedrita. Como platense. ¿Como platense? ¿Por qué platense? Solo tira piedra. ¿Cómo es? ¿Qué tal entera ahora? Saludos también a nuestros docentes de platense. Que tenemos muchos. Claro. Y yo, a ver, si yo sí me tengo que... poner de un cierto lado, me parece que es culpa nuestra también, ¿no? Si nosotros vemos cuáles son las baldosas que están flojas. Yo estoy diciendo eso. A ver, no se hagan los pelotudos, ustedes ven. Si no, empiecen a mirar para abajo. No, igual algunas son medio traicioneras, sí, porque se ven como... Bueno, no, gracias. No, mucha iluminación. Sí, ¿no ahí te recabió? No hay iluminación. No. Para mí, si vas mirando para abajo, yo siempre voy para abajo a ver si encuentro algún billete. Sí, yo también. Por eso adopté la costumbre. Pero eso es tengo muy una de manía. Linchera, chicos. ¿Eh? Eso es muy de linchera. Sí, totalmente. ¿Algún pero problema con los lincheras? Vos mirás. Nuestros oyentes lincheras. Ah, les mandamos un saludo grande. El camino que hacemos acá, estas dos cuadras, está todo nuevo. Sí. Y me saltó agua en una de esas baldosas que. Gestión yo no Betty. Distingo si están... A esas no las distingo. Yo a ver, pregunto. Hay otras que son distinguibles. Entonces voy jugando al... Al buscamina. Sí. Ahora yo pregunto, están todas lindas las baldosas. Y vos venís a pisar justo una que está floja. ¿La culpa la tiene la baldosa o la tenés vos? ¿Y pero cómo vas a ver cuál está floja? ¿Qué? Y porque la ves... Pero algunas fuera de joda son como no de traicioneras, son fantasmas algunas. Se las ve, el que conoce de baldosas sabe estas cosas, y yo sé de baldosas. Vos sos un especialista en baldosas. Sí, creo que voy a hablar de baldosas más tarde. Sobre todo por tu vinculación, ¿no? Con la barra brava de Platense, ¿no? Claro, sí. Y sobre todo mi vinculación con Quebracho, que eso vamos a quedar para otro programa. Para otro momento. Sí. Ahora vamos al tema importante. Vamos ¿qué nos a vas a traer compete. Hoy? Y hoy les voy a traer básicamente... no sé si vieron que hoy hubo un desbarajuste bastante grande en el país. Un desbarajuste. ¿Desbarajuste? ¿Es sí, sí. ¿Unas palabras en el diccionario? Bueno, pero hay que ampliar el vocabulario, chicos. Es una palabra muy vieja igual, yo, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo igual. Es una palabra muy vieja, desbarajuste, pero viene al caso. Como vieron el martes, miércoles, tuvo una escalada muy grande el dólar. Hubo una escalada muy grande también del famoso riesgo país, que después vamos a... desentrañar de qué se trata y vamos a ver qué consecuencias trae esto en no solo en la política nacional, sino en nuestra economía de todos los días. Se pudrió todo. Ahora un rato hablamos, Cris. Dale. Juanelo. Yo traigo un solo estreno porque la verdad que eran todos asquerosos cuando me senté a mirar. No veía como ninguno que llamara la atención y encima es nacional este. Se llama... Ah, bien, bien. Se llama para ir a algún mundo. No creo que están todos. Aparte, es barato el humor, pero después, como que están todos los cines, así que. Y. Aparte del hijo, una recomendación que sí la van a encontrar en Netflix que se llama El Patrón, la radiografía de un crimen. Interesante película, para debatir. Está buena. Sí. Me encanta. Es tremenda película. Gracias, Juan. Creo que una de las pocas veces, igual que puedo decir que vi la película. Una película que vio, sí, Diego. Vamos. Bueno, Luis. Yo voy a hablar de la novedad importante en la causa que investiga un crimen muy conocido en la región, el caso de Anay Benítez. Más tarde vamos a estar hablando también sobre un hecho de inseguridad que ocurrió el día de ayer en Fiorito, donde un policía habría matado a un presunto ladrón en el marco de un intento de robo. Y por último, también vamos a tocar un tema bastante polémico que ocurrió durante la semana acá en esta localidad, en este partido, mejor dicho, en Lanús, donde, bueno, vamos a hablar de la banda de los trepatechos. Mira. Un título. Título. Los típicos gatos del barrio en persona. ¿Vos decís que volvió el hombre gato? Nah, acá en todo caso es una banda de gatos. Espero que no me esté escuchando ningún familiar porque me van a cagar a tiro. No se enojen los hinchas de Vélez. Que le dicen la pandilla. La banda de gatos. Don Gato y su pandilla. Ah, sí. Don Gato y su pandilla. Sí, solían ser muchos floggers, sí. Los de Vélez en su tiempo. Usted los conoce bien, ¿no? Que... No nos llevamos bien, en un momento no nos llevamos bien con ellos. Los floggers, qué loco. Qué antiguo que estamos. O sea, me nace una pregunta, pero presento a Yanipa, básicamente. Le pregunto de qué se trata su libro y después quiero hacerle una pregunta a la mesa. Bueno, breve. El libro que traje se llama El hombre zanahoria, es de Jorge Ledesma. Es un libro que, bueno, lo conseguís muy barato y es un delirio total, así que después vamos a hablar de del hombre zanahoria. ¿Es muy Yani el libro? No, y puede ser, sí, es como delirio. Yo te digo que le dio un delirio místico al autor y creó este libro que es, nada, es muy loco. No sí. Sé si vos tenés esa interpretación, de mí es libre tu interpretación. Después que te cuente el libro me decís. Dale. Tenés que darnos la receta o indicarnos cómo es para conseguir libros tan baratos también. Voy a contarlo todo. Hay que ser afortunado. Son una recodita, chico, no volvemos. Hay que caminar, señor. Estás para dar los consejos de ir a comprar al mercado también. Yo creo que estamos en una época en la cual como que hay que caminar, ¿no? Como sí. Empezamos a buscar precios. Buscar alternativas, chicos. Sí. Bueno, también tenemos banda en vivo hoy. Así es, tenemos una gran banda. Es de tango, murga, es una fusión. Es tango, una fusión. Una quimera, fusión. Una quimera musical. Estamos ante una quimera musical. Exactamente, sí. Vienen los chicos de Despelotango. Así es, el grupo Despelotango viene y bueno, presentaron hace poco su nuevo trabajo, así sí. Que vienen a presentarnos acá todo eso. Bueno, va a haber entrevista, como siempre, y bueno, necesitamos que toquen en vivo, así que lo van a hacer. Una porque gran están obligados, banda. Así que si nos están escuchando... Una gran banda, la verdad que vamos a tener acá un lujo, acordeón... ¿Cómo se llama la...? Bandoneón. Bandoneón, perdón. Nunca distingo en los dos. Le voy a preguntar después al... Hay que preguntarle. Igualmente sí, que porque a mí siempre se me confunden. Ah, es que no. Se me confunden uno con el otro. Es gente que sabe de música. Sí, sí. Para mí es como que son muy parecidos los dos. Bueno, antes de que arranquemos ya a musicalizar la mañana... Nombraron lo de los floggers. Y me dio mucha curiosidad en la época de las tribus urbanas... acá las personas mayores de la mesa, si pertenecieran no, a alguna tribu. Ya era grande para esa época. Como ah, también ya eras grande. Era grande para eso también. Flogger, emo, nada por el estilo acá. No me acuerdo cuáles más había. Yo era... ¿vos fuiste parte? Sí, sí, sí. Yo era emo punk. Empecé siendo emo, terminé siendo punk. Mira. Es medio raro. Fui a los 14, no sé, 2008... Fui a ver a My Chemical Romance y a partir de ahí empecé a mutar de a poquito y terminé yendo a ver a Flema, Dos Minutos. Un asco. Eras del palo mío también. Era del palo, sí, tal cual. Luis bueno, también un compañero punky, ¿no? Sí, siempre de chico. Y vos quedaste rockero, ahí. Pero igual, viste como que los floggers o estos hemos como que le sacaban un poco la indumentaria a otras tribus. Claro. Por ahí vos la ligabas también. A mí me gritaban por la calle flogger y yo no era flogger. Pero era el tema de los chupines claro. Rotos, negros. Zapatillas, Converse, botitas. Ya era flogger por eso también. Claro, ya la ligabas, sí, de rebote. Ya la ligabas. Aparte yo tenía el pelo, una porra importante también en esa época. También la ligaba. Se usaba mucho, sí. Yo también, ¿eh? ¿Yani? ¿Eras parte de alguna? No. ¿También eras grande? No, tampoco. No sé, no... No era parte. Pero viste de que ninguna... te identificaban, más allá de que uno no se identificaba, como recién decía acá Chris, como que te tiraban ahí en la bolsa. No, es que no fui flogger ni fui. Flogger. Flogger. Nada, ninguna de esas cosas. Ni floja. No, ponele que estaba más para el palo cumbiambero, estaba yo como. Claro, que era, rocha, también, se consideraba una tribu. Pero no era rocho en ese momento, ni sé cómo no, era. No, cumbieros. Era cumbiera, sí. Claro, está no, bien, bueno. Súper clásico. Entonces acá el único que no perteneció a ninguna, Juan. Yo estaba grande, pero por te eso. ¿Enteraste, Juan? Que si tienes esa tribu. Sí, urbana. Sí, me causó gracia. Sí, yo lo único que sabía era que se cagaban a piñas en el abasto. Eso era lo único que yo sabía. Qué lindas épocas. Claro. Sí, qué buenos recuerdos. Ahí empezó el amor. Bueno. ¿Terminamos con la presentación antes de ir al tema? Ah, dale. Sí, porque tenemos en la producción general Amanda Ferro. y a Adrián Barrera. Así es. En la operación técnica. A Gaby Maduri. Y en diseño gráfico. Fer Barrera y asistencia de sonido Juan Ferro. Ahora sí, arrancamos mientras Janina se toma un vasito de agua hasta las 12. ¿Qué me querés vender? Volvemos al aire de ¿Qué me querés vender? Y estuvimos escuchando Agua Baja el Puente de Eterna Inocencia, que es una banda nacida en el 95 de Quilmes. Muchachos, muchachas, muchaches, pueden escucharnos a través de todo el mundo a través de moshradio.com. www.moshradio.com. Ahí está, porque me salió con la N al final. Y... también nos pueden ver en las redes sociales, nos buscan arroba que me querés vender, arroba QMQBSUR, perdón, arroba QMQBSUR, nos buscan en Instagram, en Facebook es que me querés vender, Facebook que me querés vender, y nos pueden mandar mails al QMQBSUR@gmail.com. Y ahora tenemos contenido obvio en Instagram ahí exclusivo para todos nuestros oyentes que lo puedan ver. Viva Instagram. Viva Instagram. Bueno, Juanelo, es tu momento de brillar. Hola. Cada rato hacía lo mismo. Repetía cada rato lo mismo. Bueno, como había adelantado, iba a hablar sobre un estreno nacional, porque yo siempre me siento en la semana a ver qué carajo van a dar los jueves y eran películas, ninguna llamaba la atención, pero esta, El Hijo, tiene actores que son bastante conocidos, Joaquín Furriel, ¿cómo era? Luciano Cáceres lo tienen, que estuvo en Graduados, que era el cuerno seco de Graduados. Sí, sí, sí. Después está Martina Guzmán, no sé si vieron El Marginal, que era la asistente social. Bueno, tiene gente conocida que actúa así, y aparte el director dirigió otra que después voy a hablar, que la va a ser recomendada. Bueno, pero les voy a comentar cómo viene la mano del hijo. El hijo nos trata la historia de un pintor que quiere reconstruir su vida. Es un pintor bohemio, tirando a hippie mugroso que la pasó mal. Y quiere volver a reconstruir su vida. No te dan mucho en la sinopsis, no te cuentan, pero se ve como que está medio deprimido, medio tirado para abajo. Y se casa con una noruega. Ahora con la China Suárez ahora en la novela del 13. No, ¿sabés que no vi todavía la novela del 13? Sí. Me dijeron que tiene que ver con la historia nacional. Tendría que verla. Sí, tiene que ver. Juan, ¿y qué género sería esta? Un thriller sería El Hijo. Bueno, y acá en la Noruega y Joaquín, el personaje que se llama Lorenzo, el pintor, deciden tener una hija para volver a reconstruir su vida. Pero, ¿qué es lo que pasa? En medio del embarazo, la mujer empieza a tener actitudes medio extrañas, locas. Sí, no sé, que encima Noruega viene con acento raro. Y aparte, antes de que... cuando es vikinga, ¿no? Algo así estaba pensando. Es vikinga, es una re locura que tiene en la cabeza. Pero lo más loco es acá que su mujer noruega trae una partera. Quieren tener el nacimiento por natural. Y la partera también es como bastante... que no habla, está callada. Siempre la muestra como está, como si estuviera loquita, ¿no? Y después de tener el hijo, bueno, ya la situación venía mal cuando estaba embarazada. Te muestra que está embarazada y está mal. Y se tensa más la situación. Después que nace el hijo, no le dejan ver al hijo, al Joaquín, al pintor. Y el chabón empieza a... ¿qué hace un padre cuando no puede ver el hijo? Hace todo lo posible. Pero la partera y la... Pero lo legal nunca aparece de por medio, ¿no? Porque uno dice lo más razonable es lo legal, pero en general las personas siempre hacen todo lo contrario. Y parece ser que sí, no sé, prevalece el sentimiento ante que la legalidad. Claro, bueno, igual sí también hay una razón ahí, ¿no? Y bueno, también lo que pasa, en el tráiler te dan a entender que el chabón parece que tiene problemas el padre Lorenzo, porque te están tirando pantallazos como que le preguntan... Le dan a entender como que no tiene un hijo, como que si no saben si es de él, si nació, ¿no? Le dicen que está paranoico, alcohólico, y el chabón empieza a flashear re mal. Se empieza a volver loquito porque al final no sabe si tiene un hijo realmente. Es como bastante se ve bastante prometedor este thriller. Claro, en realidad hace poco surgieron videos que se volvieron virales como de personas que le empiezan a hacer creer como que están invisibles y a tal punto... que la persona se lo cree, entonces capaz que juega un poco también con eso. Ah, no estaba enterado. Como de tal punto que le dicen que uno llega al punto de sospechar. Y debe ser un poco que va por ese lado, por lo menos ese momento de la película. Igual, esa nene que se lo hace. Son graciosos. Si te dicen que sos invisible... y te lo crees teniendo 24 años ya ahí, tenés un problema. Bueno, pero acá estamos hablando de algo más... Es un thriller. Sí, un thriller. Porque un thriller psicológico. Y la verdad que tiene bastante buena pinta. Más porque me mata esa que... En el trailer te muestran que la partera es así una vieja que está re loca, callada. Es como que... pinta bastante loca la película. También lo que tiene el director se llama Sebastián Schindel. La quería recomendar porque él, junto con Joaquín Furriel, que es el personaje principal en esta, trabajaron en otra, que es la que voy a recomendar ahora, que es El Patrón, Radiografía de un Crimen. No sé si la vieron. No. La tiene en Netflix. Sí, yo la vi en Netflix justamente. Ah, ¿la viste en Netflix? Sí. ¿Y qué te pareció El Patrón, Diego? Por momentos tenía que dejar de ver. Porque, no. Que digamos, está muy bien hecha, pero por momentos es demasiado explícita. O sea, al punto de que me daba asco ver. Pero realmente está muy bien hecha. Pero bueno, si querés contar vos. Bueno, veo que Diego... No, está bien. No, quería ver la impresión porque es algo así. El patrón se trata, te muestra cómo es detrás de bambalinas de una carnicería. En la carnicería. Creo que deben ser las carnicerías típicas porque... Espero que no. Yo también esperaría que no, pero conozco gente que trabaja. Yo doy fe que no es tan así. Igual, un poquito de verdad hay. O sea, mi tío era carnicero. Y un poquito de asquito me daba ir a la carnicería. Bueno, y para los que están escuchando, el patrón nos cuenta cómo es el trato de la carne en la carnicería. No sé si estarían imaginando que la carne es un cadáver. Tiene un tiempo de conservación, no es un alimento, un fideo, que el fideo aguanta un montón. Pero aparte de mostrarnos cómo funciona la carnicería, hay una historia dramática sobre un santiagueño pobre que viene... Me rompe el corazón. Te rompe el corazón. Sí. Que lo hacen molear mal, pero mal, bien negreado. Lo tienen encerrado las 24 horas en la carnicería. Pobre, la verdad que... A mí también era... Entre la carne y el chabón, la verdad que pobre. Que me daba una recosa. Una película muy fuerte. Sí, es una película muy fuerte. Es como todo el combo. Es la agresión, la violencia que sufre el personaje de Joaquín Furriel, que personifica a... al chico, bueno, al carnicero santiagueño, que bueno, que también tiene su familia, que están también en una situación de pobreza. Sí, es como todo muy fuerte. Sí, la verdad. Encima, para colmo, está basada en hechos reales del libro. En el libro, acá la película, para quien no la vio, tiene un final medio feliz, pero en el libro real, los hechos reales termina mal. No termina con una esperanza, un hilo de esperanza. La verdad que tenía bastante horrible. ¿Que lo leíste el libro? Lo estuve buscando porque llegó. Termina como muy bien para hacer algo tan dramático, pensaba. Porque estaba todo bien y no. Es no... un poco así como la típica historia, ¿no? Del tipo que viene del interior con muchos sueños, ¿no? A trabajar a capital sería, pero se encuentra con la realidad, ¿no? Que se exactamente. Terriblemente explotado, pero mal. Aparte, la mujer embarazada. Y como que encima le van prometiendo que, bueno, seguís muleando que... En vas momento, a progresar. Vas a progresar, pero pobre, la verdad que lo que menos hace es progresar. El que sería, ¿cómo se llama? El jefe de todos los lugares está interpretado por... espera que no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama? Es un peladito. Luis Sembrós, que no sé si lo tienen, que es uno que siempre hace de loquito este. Es uno medio gordito, peticito, en toda la serie donde lo vean siempre sí, hace de es loco. Verdad, es verdad. Nunca es sí, un personaje sí, normal. Sí, sí. Y acá, la verdad, ¿no lo tenés vos? No, no lo saco. ¿En cuál estuvo, por ejemplo? Ay, me remo. ¿Tienen algún...? No, en este momento no me puedo acordar, pero siempre hace de loco. Voy a buscar, yo voy tampoco, a buscar. Pero tengo la cara. Sí, es así, uno peticito, sí. Peladito, pero nunca hace normal eso. Y para colmo le sale bien el personaje. Y capaz algo hay ahí atrás. Una locura inmanente. Y no sé, porque la verdad que los hace bien, los personajes los interpreta bastante bien. Lo que falla en esta película, capaz cuando la vean, Joaquín Furriel es un actorazo, actúa muy bien, pero no sé si vieron, él hace que es de Santiago. Y no sé si le prestaron atención al acento. No sabes si es cordobés, mexicano, puertorriqueño. Para mí estuvo bastante logrado. ¿Pero vos escuchaste los santiagueños, la tonada santiagueña? Sí, conozco unos cuantos. Porque yo, mis parientes son de Santiago y la verdad que era como... en mi casa, cuando la vimos con mis viejos que son de Santiago, la verdad que se cagaban de la risa porque... era como, fuera de joda, no sabías de... Lamentablemente ahí le pifió, pero después la película, bastante dura la película. Hay algo que pasa generalmente en el cine argentino, que no sé si pasará en otros lados. Eso de querer siempre instalar un porteño que imita el acento de... No le sale ni un poco. Depende. Acá hay uno que se rescata. Uno de que viene de la camada que le gusta a Diego, de Cris Morena. Peter Lanzani en el Gallo para Esculapio hizo de misionero, de Correntino. Iba a decir lo mismo. El acento ese lo hizo bastante bien, pero acá, lamentablemente, Joaquín Furriel en esta le pifió, loco. Es espantoso el acento. No, horrible. Después un día sentate, busca videos de santiagueños... Ahora voy a tener que volver a ver la película. No, pero la verdad que se resarpar. Para colmo, hace tan mal el acento que a veces corta un poco. Esa parte cuando está hablando con el abogado que te muestra como que está re... La está pasando para el ojete y no sabe por qué, porque explotó, porque lo moleaban. Y le corta un poco, porque es tan horrible el acento que digo, loco, que... una lástima que... Porque hay gente que es verdad, hay algunos que se preparan, que van al acento, se meten en los lugares para ver y... Y no es mal actor. Joaquín Furriel no es mal actor. Para mí, dentro de todo, está de entre los actores aceptables de las novelas argentinas. Porque es un actor de novela, mal que mal. Sí, la verdad que sí. Sí, salió de ahí. Se rescata. Y la verdad que sí. Y el otro, Luis Ambrosky, también es el... ¿Lo viste curiando? ¿Viste? Siempre hace como de loquito ese. La verdad que... Un actor que vi una vez que había interpretado un acento extranjero que le había salido muy bien era Rodrigo de la Serna en la película Revolución de San Martín. Rodrigo de la Serna. San Martín gallego, que nosotros no nos imaginábamos, ¿no?, que hablaba así. Para mí fue excelente. No, muy Rodrigo de la Serna es muy buen actor. Sí. Rodrigo de la Serna a mí me pasó que en El Puntero hacía re mal. Sí, fue muy malo, pero era gracioso por lo menos. No. Muy caricaturizado el... Sí, el personaje. El personaje. Sí. Pero era muy buen actor. Muy buen actor, sí. Para mí es fantástico. Puedes hacer de lo que sea. Sobre todo en Ocupas, la rompió también. Toda. Creo Ocupas que fue la serie que a él lo catapultó. Claro, sí. En la fama. No, es... Sí. Ni lo vio. Yo no puedo opinar porque no sé de qué están hablando. Ocupas es medio un clásico. Buscalo, digo. Capaz que está bastante entretenido. Bueno. Está muy bueno. Está en YouTube en calidad HD. No, mentira. Perdón, pero no, mala. Es la mejor. Pero sí, Diego salió como 90. Entre los arbustos. Hola, después Janine. De aclarar mi garganta. Hola, Janina. Igual, Diego, ¿cuántos años tenía? ¿De qué año se ocupó? Diego creo que era un... Yo soy del 98. ¿Y ocupas de qué año? Y es miedo. Del 2000, 98, 2001, 2000. 2000-2001. Sí. Recién estaba aprendiendo a caminar, Diego. Era imposible, entonces, que ocupas. Pero es como un clásico, ocupas. Salió en esa época, pero después... se vendió y más, no sé, para mí es un clásico. Se recicla. Que sí, que sí. Cada tanto no pasa de moda. Tenés que tener un familiar que te diga, che, tenemos que ver de vuelta Ocupa. Está ubicado en Ceferino. Está ubicado en ese contexto en el que, bueno, Menem ya se estaba yendo todo bien a la mierda. Sí. Sí, tenés no, que mirar un contexto porque... bastante marginal. Claro. Sí. Me has y otra de esa época que me acuerdo que... Tumberos. No sé si viene acaso. Tumberos. Esta era mucho más cruda, mucho más cruda. Qué inaugura. Pesada. Inaugura como un estilo y después está Tumberos o Pizza Virrefaso, que es una película muy buena. Pero también. Pizza Virrefaso más vieja, me parece. Es sí, que igual. 98, 99, también hay una realidad que esa serie siempre también. La pega. El Polaquito también, tremenda. Siempre la pegan a esas series. Ahora, El Marginal es una serie súper famosa que sí veo. No, es que la pega, es que tenemos buen cine. Pasa que sí. Como que está la industria local es muy buena. Sí, sí. No, pero me refiero a ese tipo de series que cuentan ese tipo de realidad. Me parece que el problema es que es ese, que no se usa mucho la parte, no sé, de contar una historia más anclada en lo social, ¿no? Eso es lo que no llega. Y bueno, el patrón es eso, te tira así ese problema entre la claro. Que le agregan, que viene de afuera, el cabecita pobre que lo hacen re mal. Y bueno, esas fueron el estreno del hijo y la recomendación, el patrón radiografía de un crimen por Netflix, si quieren mirarla. Por Netflix, 37 minutos de las 9 de la mañana, quédense hasta las 12, hacemos ¿Qué me querés vender? nuevo bloque en ¿Qué me querés vender? Sonaba Guacamole de la Fantastic Tube Band. Bueno, un cuarteto sureño en el que se destaca el sonido de la tuba. Bueno, y versionan clásicos del rock y del jazz. 42 minutos de las 9 de la mañana. Nos pueden seguir en Instagram, @ ¿Qué me querés vender? No, perdón, en Instagram, QMQBSUR. Ahí está, Instagram, @ QMQBSUR. Y en Facebook, ¿Qué me querés vender? Ahora sí, Janina, tu momento de ser la Juan. De ser la Juan. ¿La Juan? ¿Cómo la Juan? Entendí cualquier cosa. La Juan, la número uno. Está, está Moria y después viene Yani. Ah, listo, está bien, ahí entendí. Bueno, te había entendido mal. Es que es parecido, la Juan, la Juan. No, no es parecido. Está dicho en mexicano, la Juan. La Juan. La Juan. Está mexicanizado. ¿Y eso? ¿Pero qué acento es ese, Janina? ¿Qué carajo era? ¿Qué cosa? El acento no... No, no sé, no, fue una mezcla. Es un acento Janina. Por, no, porque de repente se nos fue a... Quiso decir mexicano y te fuiste a la gallega. Sí. Es que los mexicanos y los gallegos son parecidos, ¿viste? Colonia. ¿Dónde? De todo el mundo. No, nada que ver, Janina. Nada que ver. Nada que ver, Janina. Bueno, no te hundas más, vamos al libro. Mi dialecto. Bueno, vamos a presentar un libro genial que se llama El hombre zanahoria de Jorge Ledesma. Les cuento cómo llegué a este libro primero, ¿sí? Bueno, estaba buscando un libro, un regalo para un amigo. Me voy a una librería del centro de Monte Grande. Muy linda la librería, bueno, y me pongo a mirar. A mí me gusta ponerme a hablar con los vendedores de libros, ¿viste? Entonces, digo, ¿qué me podés recomendar? Sí, porque le quiero regalar un libro a un amigo y no sé, bueno, empecé a mirar, qué sé yo. Y bueno, ese día, además de comprar este libro, compré el libro que les conté el otro día, Mató y Olvidó, que es sobre el caso de... Bueno, compré los dos en el mismo lugar, me salieron re baratos. Y me salió 20 pesos. O sea, estaba de oferta, me dice, mira, te recomiendo este libro, que es genial, lo pagás 20 pesos, nada, 20, 30 pesos. Y... Porque sos vos, te lo vendo a 20 pesos. No, no, estaba de oferta, estaba en el sector ofertas, nadie se lo lleva, una cosa así. ¿Te viste como cuando entras a una casa de ropa o de zapatillas y tienen ahí el revoltijo? Ahí la caja. Sí, sí, de ofertas. Es justamente, y bueno, buscando un camino, señora, camine, te encontrás con libros geniales. Es así. Bueno, descuento un poco, este libro es del 97, ¿sí? El autor, Jorge Ledesma, es un argentino. Tiene una particularidad este hombre. Yo me puse a buscarlo, ¿sí? Es bastante difícil, no es un autor conocido, ¿sí? No es un autor que vos puedas decir, bueno, tengo la biografía acá. Es bastante particular este autor. Tiene otros libros de su autoría, unos pocos, pero hay una noticia que me llamó la atención sobre otras, ¿no? En la que refiere que es un autor que realizó una protesta en un momento desnudo, en un farol, en la ciudad de Buenos Aires. El tipo es un delirante. Digo, ya este libro es un delirio, el autor es un delirante. Igual, bien. Yo después de lo de Aguinis pensé que venía se autodenomina nazi o una cosa así. No, yo estoy muy desconfiado todavía. Hay un libro que se lo prohibieron por creer que por considerarlo pornográfico. Entonces, nada, tuvo que hacer todo. Bueno, le boicotearon el libro. En España se lo habían prohibido, sí. Pero suele pasar, ¿no? Que cuando quieren censurar así una obra, así como que funciona como publicidad también. Creo que o sea, funciona al revés. Sí, yo igual no sé si le funcionó tanto, porque no es un libro que... No es un autor que sea conocido. Si vos decís Jorge Ledesma. Más under, alguno, sí, alguno conoce a Jorge Ledesma. ¿La protesta de qué era? Protestaba contra el sistema y... Ah, un hippie, cualquiera, narco, sí. Importante. Es todo delirante, sí. Es todo un delirio. Es un delirio. Bueno, te cuento. Este retrata la vida de o la creación de un hombre en un laboratorio de Suiza. Como decirte, no sé, la universidad de Parapita. Ponele. ¿Viste esos informes que salen de la universidad? Universidad de Massachusetts. Tal lugar, dos científicos crearon vida a través de vegetales. combinando, bueno, corazón de mono, un hígado de chancho y células de Sabato, de Ernesto Sabato. Y, bueno, crean a este hombre zanahoria, que en un principio, bueno, en el laboratorio empiezan a es como un Frankenstein, ¿no? Pero vegetal. Y en el laboratorio, a bueno... A mí se me vienen más las chicas superpoderosas, igual. Para otro lado, yo. No sé. Bueno, puede ser, qué sé yo. Pero digo, es más Frankenstein, como partes de distintas partes. Bueno, cuestión es que lo tienen en el laboratorio, experimentan, ¿no? Y le empiezan como a trabajar con este hombre zanahoria, hasta que el hombre zanahoria dice, me escapo. Y se viene para dónde, para la Argentina. ¿No? Y bueno, acá empieza a vivir un montón de aventuras y cuestionar como el sistema, esto de cuestionar el humanocentrismo, por decirlo de alguna manera. Por eso es muy delirante este libro. Digo, la centralidad del hombre por sobre otras especies animales, especies vegetales, y empieza, bueno, a cuestionar esta centralidad de por qué el hombre tendría que considerarse el centro del universo y del mundo. Bueno, nada, él empieza a formarse, en un lugar donde el porteño se cree el centro del mundo. Bueno, es como, juega un poco también con eso, ¿no? Con la idiosincrasia porteña, ¿sí? Y, bueno, en esto de que él empieza primero como laburando como changa, después empieza a querer obtener poder, ¿no? Entonces en el libro también un poco hablan de esta cuestión del poder, ¿no? De qué manera se consigue, se construye el poder. Se aporteñó rápido. Sí, podríamos decir que sí. Sí, entonces la construcción y bueno, esto de habla de lo que sería el círculo rojo, bueno, los líderes y cómo él empieza a meterse en la política y a querer, dominar y tener poder. Se mete en la rosca, loco. Se mete en la rosca, bueno, empieza a negociar con los líderes y empieza a proclamar una idea de... Empieza a las marchas, come choripán, todo eso. O sea, milita la causa animal-vegetal. El chabón milita la causa animal-vegetal. ¿No? Sería... Como esto de sacar al hombre, se cree que es el centro del universo y no, y está con... Sería es muy delirio. De estos grupos que acarician pollos que van a ser faenados. Ponele, sería parte de esa estrategia. Hay en este libro empieza el a hablar... El pequeño abraza árboles. Empieza, tiene como un diccionario, bueno, ponele como un diccionario o hace un glosario de qué inventos que se atribuye el hombre en realidad son tomados de la naturaleza. No sé, empieza a tomar como decirte, a ver, el tornillo dice que supuestamente el inventor, según el hombre, fue, no sé, un tipo de antes de Cristo, ¿no? Arquitas, antes de Cristo, supuestamente, ¿no? Y que en realidad quien fabricó es el caracol. No sé, tira como frases, obviamente, esto es uno de los ejemplos, tío, no sé, te empieza a cuestionar y a decir, este invento, tal invento, el micrófono, por decirte de alguna manera, en realidad no lo creo fulanito, sino que lo tomó la naturaleza de tal lugar. Por eso es muy delirante. Es muy delirante, ya te digo, construye todo su... O sea, este hombre zanahoria en personaje de este libro... construye toda una ideología de la naturaleza y cómo el hombre se apropia y es tirano y... Bueno, nada, es un delirio total. Vaya entretenido. Sí, es súper rápido de leer, lo puedes leer en un viaje, no tiene muchas complicaciones. Y bueno, sí termina como de manera abrupta, no es como que vos decís, bueno, pasó esto. El libro concluye como en un final abierto. Eso también te deja así como, hey, ¿qué pasó? Después del diccionario no venía nada más. ¿Pero por qué termina así? O sea, hay como la esperanza de que pueda haber una segunda parte donde el hombre zanahoria 2. No, del 97 se perdió la verdulería todo rastro. El hombre tomate. No es que es la edición 1, 2, 3. No, ya está. Ese. Esos finales estaban muy de moda, tipo en la época, no sé, cuando escribía Cortázar, eso era una moda terminarlo así como pum, de golpe a las historias. Y bueno, capaz es... habrá hecho algo así, porque era, tenían eso como que te quedabas ahí, ¿eh? ¿Qué onda? Ahí terminó ahí, que era bastante de moda, capaz habrá tomado algo de eso. Sí, es muy probable que sea de la escuela de la vieja escuela. De la vieja escuela y lo haya terminado de esa manera, pero te deja así como... ¿Qué pasó? ¿Quiero una segunda parte? Hay un escritor que me gusta mucho, que usa recursos, pero lo explota siempre al máximo, que se llama Soriano. ¿Lo conocen? Sí, sí. Osvaldo Soriano, siempre usa el mismo recurso y me da una bronca. Mucha de San Lorenzo. Gordo, termina el cuento, por favor, te lo pido. Me quedé con ganas de seguir. La puta madre. Siempre lo mismo. Y bueno, y me decís que con el hombre de Zanahoria pasa lo mismo. No sé. Sí, bueno, igual obviamente como que es todo entretenido, hasta entran en esto, te digo, del diccionario y empieza a hacer como este glosario y después te quedas ahí, bueno, ¿qué pasó? Pero tiene como que cierra ciertos ciertos argumentos lo cierra, pero bueno, te deja ahí como manija. Es pesimista porque si tiene un poco de Sábato era como muy así... existencialista, pero como medio pesimista. Lo que tiene es que cuestiona la centralidad del hombre y a la vez la construcción del poder, ¿no? ¿Cómo construimos el poder? Me parece que tiene como una cuestión del delirio, de no sé si pesimismo, pero sí cuestionar. Crítica, sería. Sí. Bueno, sí, Sábato tiene mucha crítica, así que capaz de eso habrá copiado Sábato, porque sí era bastante crítico. Era. Sí, desde el delirio. El viejo Sábato. Obviamente. Bueno, nada, lo pueden buscar, obviamente, en alguna librería o lo buscan en internet, en el Mercado Libre, ¿lo tienen? Así sí, que... lo estuve buscando, recién está. Ajá, así que lo pueden comprar súper barato. Es El Hombre Zanahoria de Juan de Jorge Ledesma. Juan, contanos de qué se trata. Empezaban de vuelta. Bueno, tenemos invitados hoy, Jan. Así es. Hoy nos visitan Despelotango. Sí, nos vienen a presentar su primer disco que se llama Barro de Salón, así que música en vivo. Así es. Primer disco, también sacaron un video que se llama Sur, de una canción que se llama Sur, así que vamos a tener acá una gran banda. Sí. Bueno, y nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, @QMQBSUR, @QMQBSUR. O en Facebook, ¿qué me querés vender? Nos buscás Facebook, ¿qué me querés vender? O se pueden contactar con nosotros a través de el mail, que es QMQBSUR@gmail.com. Y estamos en todo el mundo a través de www.radiomosh.com. www.radiomosh.com. Y pueden ir al Play Store y por ahí tenemos también aplicación que nos llevan a donde ustedes vayan. Lo buscan como Mosh Radio, así que también tenemos aplicación y de ahí vamos a donde ustedes vayan. 54 minutos de las 9 de la mañana, vamos a la primera tanda hasta las 12. Hacemos que me querés vender. Hacemos. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. Amaranto Gemas y Cristales. Gemas, cristales, dijes, accesorios, gemoterapia y reiki. Saumerios artesanales para limpieza energética de los cristales y los ambientes. 30 fragancias triple empaste totalmente artesanales. Encontranos en la feria Manos en Escalada los fines de semana y feriados. Contacto 1563-765057 y en Facebook Amaranto Gemas y Cristales. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. A

perdona y seremos perdonados. Aprendamos a perdonar y seremos perdonados. El hombre cierra, el hombre cierra. El mundo enferma más y más y más. Hacerse cargo es conocer la real esencia de tu ser. Hacerse cargo es aprender. Aguantarse la miel. No, el hombre es tierra. El hombre es tierra. El mundo enferma más y más y más. Volvemos a la segunda hora de ¿Qué me querés vender? Y estábamos escuchando, carajo, Hacerse Cargo, esta banda Power Trio, formada en el 2000, este tema que estábamos escuchando, el del disco Atrapasueños. Bueno, ahora vamos derecho a la sección de Cristian. Como motos de tema. Lo dejaría todo. Antelín, mamá. Ahora nos vamos a la barría todos juntos. 25.000 personas. Ojalá hubiera podido ir. No, pude. ¿Vos fuiste? Sí, sobreviví. No, ¿a la barría? No. Están hablando con un sobreviviente de desmadre de la barría. ¿Cómo volviste a dedo viajando bien? No, volví en. Fuimos con un amigo en su auto y volvimos sanos y salvos. Qué envidia. Ojalá yo hubiera podido ir. Una travesía igual, ¿eh? Sí. Bueno, yo tengo un amigo que volvió a los 2 días. Descalzo. Volvió con unos pibes de Seiza, unos hippies, pero recontra hippie, todo rastudo, que justo lo levantaron y decían, bueno, vamos, que estamos levantando campamento, ¿querés venir? Vamos, yo voy para el sur. Y lo dejaron en Glewe y ellos siguieron para Monte Grande. Pero de pedo, después de 2 días, un frío, el chabón había ido en remera y shortcito, se quería matar. Todo por el Indio Solari, bocho. Todo por el Indio Solari. Y bueno, esta canción, si hay algo que me gusta, es esa frase que dice, el futuro llegó hace rato. ¿No está pasando algo así ahora? ¿Saben que yo veo otra frase que justo me hace recordar este tema? Veo el futuro repetir el pasado. Sobre todo en esta semana complicada para la Argentina, ¿no? Subió una fuerte... No, últimamente. Y los últimos años vienen siendo muy jodidos. Otra frase de otra canción, del Cuelgue, que dice... ¿Te das cuenta? Volvimos a vivir en los 90. Ah, más explícito imposible. Muy complicado, sí. Estamos más que, más que en los 90 estamos ya llegando al 2000, 2001... el estallido del dólar y del riesgo país esta semana alertó mucho a los argentinos y también a los inversores que ven en la Argentina una posible explosión de su economía, de su sociedad. Viene bastante complicada la mano. No sé si ustedes vieron algo, cómo lo vivieron, las repercusiones que hubo después de ese miércoles negro. Claro, lo del riesgo país, ¿no? Que estos serían los índices de que tienen que ver con la confianza que tienen en el exterior sobre la economía local, puede ser. Tal cual. ¿Cómo se mide? No tengo la menor idea. No, la medición exacta, la verdad que no la sabe nadie, ¿sí? Pero lo que trataría de demostrar este índice es básicamente la confianza que tienen los inversores extranjeros en el país. ¿Sí? Por ejemplo, en Argentina en el 2001 hubo, creo que el riesgo país estaba más o menos en 4.000 puntos. ¿Sí? ¿Qué sería lo bueno, por así decirlo, lo lógico, entre comillas, que esté alrededor de los 120, 130, como tiene Uruguay, como tiene Chile, por ejemplo, 130, 140. Estables, digamos. Son países estables, entre comillas, sí. En Argentina ya llegamos, sobre todo el miércoles, a los 1.060 puntos. No bajó de los 900 en toda la semana y se prevé que para la semana que viene va a volver a subir, y el dólar también va a tener un pico bastante alto de nuevo. Sí, igual el riesgo país se mide en función de la confianza que se le tiene a Estados Unidos. Estados Unidos tiene riesgo país cero. Entonces, es como que todos los países se comparan con Estados Unidos, que es el país más confiable para los mercados mundiales. Claro, como que es el parámetro, ¿no? Claro, es como a partir de Estados Unidos arranca el mundo. Claro, no, básicamente lo que se mide es algo relativo a las tasas de interés. Sí, las tasas de interés de los bancos de Estados Unidos son estables. En cambio, hoy en día, si ves las tasas de interés argentinas, tienen un 73-74%, creo que están hoy en día. Es muy alta la tasa de interés que tenemos. Pero esto no es lo que hizo disparar al dólar, ¿sí? Aunque también forma parte de todo ese combo, ¿no? Recordemos lo que pasó en esta semana primero. ¿Se acuerdan ustedes que salieron a hablar los ministros, ¿sí? De Mauricio Macri a dar un pack, ¿sí? En el cual se iba a buscar un alivio mediante acuerdos de precios. ¿Precios descuidados? Precios descuidados. ¿Saben cómo lo llama el gobierno? Un acuerdo de caballeros. Un acuerdo de caballeros, sí. Parecen los técnicos del Titanic tratando de arreglar. Hay un video que se volvió muy viral esta semana. Sí, muy bueno. Termina con activo en el plan Vidal. Claro, sí. Muy tal bueno. Tal cual. Bajen a Macri, activen el plan Vidal. Igual me puso triste el video, ¿no? ¿Saben cómo lo llaman el acuerdo de precios desde el gobierno? El plan Marolio lo llaman. Marolio. ¿Qué? El plan Marolio. No sé si se acuerdan que los precios cuidados básicamente eran casi, en su gran mayoría eran productos de justamente claro, de esa marca. Sí. Bueno, tenía un montón de productos. Claro, claro, a modo más o menos despectivo, sí, justamente lo llaman el plan Marolio desde el gobierno. Empezó siendo una yerba, me parece. Sí, empezó siendo una yerba. Fue monopolio. Más que nada un aceite, me parece que era Marolio. Sí, puede ser también. Pate y café, harina y pan. Y ahora tiene todos los ¿cómo se llama? Los productos, por así decirlo. Bueno, ¿qué pasa? A los mercados no les gustó para nada estos acuerdos de precios que se está buscando. ¿Por qué? Porque va en contramano de una política monetaria y económica que venía llevando el gobierno, que era de un plan más bien buscando, ya llegando a lo que es lo liberal, ¿sí? Entonces estos acuerdos de precios que buscan congelar no solo las tarifas, sino que también buscan congelar distintos precios estratégicos para la economía, es como que encienden la alarma, ¿sí? A aquellos inversores que quieren venir a traer plata al país. Dicen, bueno, si están lanzando un plan económico que es más cercano a lo que estaban bastardeando que lo que estaban haciendo, quiere decir que estos están en pelotas. Sí, es el manotazo de ahogado. Es el manotazo de ahogado. Los fundamentalistas del liberalismo, ¿no? Claro. Que esto está completamente en contra de lo que es, de su ideología. Tal cual. Y yo me acuerdo cómo lo puteaban, por ejemplo, a Moreno, ¿sí? Que ahora se está tomando un whisky y se está riendo. A los Holland. Está con la chimenea, ¿viste? Con el fueguito, las patas arriba. Tal cual. No. La verdad que, bueno, justamente eso fue una de las causa, sí, por la que hizo esta disparada del dólar y el riesgo país. Y otra causa muy importante es el libro de Cristina. El libro de Cristina. Salió el libro de Cristina, se puró todo. Sí, tal cual. Bueno, uno lo dice en joda, ¿viste? Y trata de bajarle los niveles y decir, no puede ser. Pero hay distintas fuentes, ¿sí? Desde distintos lados que vienen dándole respaldo a esta acusación, por así decirlo. A esta, no sé cómo se le dice, a esta causa, por así decirlo, del suba del dólar. Pero, ¿qué tiene que ver? Justamente en una declaración, ¿sí? Los mercados, y ¿sí? Como les gusta decir a los economistas liberales, los mercados piensan que este libro de Cristina es una declaración de que ella va a ser candidata. Pero yo lo decía en broma, no pensé que era realmente. No, es que me adelanté pensando que era broma, te cagué la noticia. Igual agradecidas, ¿eh? Porque en dos días reactivó la industria literaria de una manera tremenda. Están agotados los libros. La primera edición, agotadísima. Sí, pero convengamos que es un libro que la verdad que llama mucho la atención, seas o no simpatizante de las políticas kirchneristas, la verdad que tener de primera mano, ¿sí? Declaraciones de Cristina, una tipa que generalmente no habla mucho con la prensa, es como que es más bien retraída, la verdad anécdotas que... Anécdotas muy buenas, yo leí una... La de Putin. Con Putin, sí, muy buenas, muy buenas. Que sí. Explica sí. De dónde salieron en realidad las cartas de San Martín, O'Higgins, sí, muy buena anécdota. Justamente también fue procesada por ese sí. Por esas cartas hará dos semanas. Habría robado, ¿no? Esa carta manuscrita de San Martín de un museo de Chile. Claro, decían que eran robadas, pero no. Bueno, lo que dice Cristina en su libro es que Putin se las compró... En Nueva York. En Nueva York, sí. En una... ¿Cómo se llama? En una... Subasta. En una subasta. Tal cual, no me salía. En una casa de antigüedades. Sí, sí, sí. Sí, justamente. Entonces, cuenta si estaba Néstor en... Como dicen que no había nadie, el cajón vacío, ¿cuenta algo de eso o no cuenta nada? Y no sé, tendría que terminar de leer el libro y recién empecé a leerlo. Qué desubicado, Juan. Bueno, la cuestión es que, más allá de lo que diga el libro, que debe ser muy interesante, claro, justamente por esto que vos decís sí, de que sí, Cristina sí. No es muy copada para hablar capaz con los medios, también... Es una declaración. Sí, y es algo lógico esto, lo de, bueno, de que el libro hace que aumente el riesgo país. Yo no logro todavía entender cómo logra la subida del dólar. Esa parte no la entiendo. ¿Saben qué pasa? Pero lo del riesgo país me parece lógico. Sí, sí. Lo del riesgo país básicamente porque los mercados empiezan a desconfiar de este gobierno, ¿sí? Y justamente el libro de Cristina lo que marca es que ella va a ser candidata y que si es candidata le gana a Macri, porque todas las encuestas, hasta las que están a favor de Mauricio Macri, lo dan como perdedor en un posible balotaje. Es un poco lo que dijo Macri el otro día, que esto del riesgo país que aumenta tiene que ver con la desconfianza que tienen en el exterior, según su punto de vista, con que nuestro país vuelva al pasado. Tal cual, tal cual. Igual hay algo que también quería aclarar, es que hay muchos economistas diciendo que también en el gobierno de Cristina el riesgo país también estuvo por los 2.500, que se acuerdan que fue justamente cuando defaultamos debido al juicio que tenían sobre el juez Griesa. Sí. No podemos tomar el riesgo país como un indicador macroeconómico. ¿Sí? Esto no quiere decir que el país esté bien o mal, pero en este caso, justamente me parece que lo que se está viendo es una desconfianza debido al contexto macroeconómico. Claro, ahora acá sí tiene algo que ver. Crisis, muy, claro, muy en ese momento era otra cosa. Era justamente la intención de no pagarle que supuestamente teníamos nosotros frente a lo que eran los fondos buitre. Hoy en día hay una desconfianza alrededor de lo que es la política macroeconómica de Mauricio Macri, ¿sí? Y también una desconfianza política. En torno a su figura y en torno a lo que es su gabinete. Ya el Fondo Monetario Internacional habló, le pidió un par de medidas, como por ejemplo subir las retenciones y volar a algún par de hombres de su gabinete. A lo que Mauricio Macri por ahora dijo que estaba negado a hacerlo, pero no sabremos qué nos deparará la semana que viene. Un tipo testarudo, Mauricio Macri. Un tipo testarudo, sí, y autoritario. Gracias, Cris. No, gracias a ustedes, chicos. Bueno, nos pueden escuchar obviamente en el www.moshradio.com. Ahí vamos a la tanda y enseguida volvemos. Bueno, estábamos escuchando a Me Destaparon el Cerebro con su tema Marta, que esta banda de Rafael Calzada. Este tema es del disco homónimo de Me Destaparon el Cerebro. Me encanta Me Destaparon el Cerebro. Los he visto en vivo varias veces. Así que, bueno, ahora vamos a la sección de Infiltraditos. Tal cual como habíamos anticipado al principio del programa, le vamos a dar prioridad al caso que me parece más importante que ocurrió durante esta semana. En estos días se confirmó la elevación a juicio de la causa que investiga el crimen de Anahí Benítez. Recordarán la joven de 16 años, estudiante del ENAM de Banfield, cuyo cuerpo sin vida y con signos de haber sido violada apareció en la Reserva Natural de Santa Catalina tras varios días de intensa búsqueda. Esta noticia se da en el marco de un reclamo que hay de parte del entorno familiar de la víctima, que pide que se analicen ciertas cosas que todavía no han sido incorporadas a la causa. Recordemos que una vez que una causa se eleva a juicio tiene un periodo más o menos de 180 días para que las partes determinen estas pruebas que van a ser desarrolladas durante los debates probatorios, o sea, durante el juicio. No sé si estaban al tanto que en esta investigación permanecen dos personas detenidas. Sin embargo, la familia de Anahí Benítez pide que se analice un dato fundamental que tiene que ver con el celular de la joven. Ella está pidiendo en estos momentos que la fiscalía a cargo de la investigación analice el celular para poder obtener datos que tienen que ver con las redes sociales. Según la madre de Anahí Benítez, estas fueron manipuladas durante su secuestro, durante el tiempo que ella estuvo cautiva. Lamentablemente, hasta el momento no la han escuchado, la justicia no ha recurrido a esto que obviamente es fundamental para tratar de esclarecer el hecho, ¿no? Sí, que hayan elevado a juicio implica que ese pedido de la familia que está haciendo lo hayan desescuchado, desestimado, exactamente. En estos casos, cuando se eleva a juicio una causa y no hay pruebas que todavía no han sido incorporadas, durante este periodo, ¿no?, previo al juicio, que todavía no tiene fecha, se pueden incorporar como pruebas suplementarias, se dice así, ¿no? Pero está muy demorado todo, no hay avances. No solamente es este tema del celular, hay también otra cosa fundamental que tiene que ver con una pericia que todavía no se ha realizado. Son serían cuatro cabellos aproximadamente que fueron encontrados en la casa de Marcos Bazán, que es uno de los detenidos. En caso de comprobarse ADN de Anahí Benítez, ¿qué significa esto? Que el imputado quedaría mucho más comprometido en la causa, estaría prácticamente condenado si esto se comprueba, ¿no? Pero hasta ahora no se ha hecho nada. Esto es algo fundamental, es algo básico. Bueno, esta semana, por esto, la madre de Anahí Benítez estuvo en la puerta de los tribunales de Loma de Zamora pidiendo que le hagan caso a los reclamos, ¿no? Todos recordamos también el trágico caso de Anahí Benítez, pero no recuerdo ahora hace cuánto pasó más o menos. Esto fue el año pasado, ¿no? No, fue en 2017. Para poner un poco en contexto a la gente, en su momento fue a mediados de julio. Ella salía de su casa cerca del Parque Lomas, se iba a reunir en ese lugar con unas amigas. Ella solía pasar las tardes en ese lugar, pero nunca llegó. Más tarde las cámaras municipales de alrededores mostraron como ella la habría levantado en un auto y no nunca llegó a destino. Semanas posteriores, tras intensos rastrillajes, tras una intensa búsqueda, su cuerpo fue hallado sin vida en la Reserva Natural Santa Catalina. Hubo una pista importante para que la policía llegue a ese lugar. El celular se activó en el cruce Lomas en ese momento. Celular que más tarde fue encontrado en la casa del otro detenido, Daniel Villalba. Recordemos que son dos los detenidos, los imputados, que son los principales sospechosos en esta investigación, en esta causa. Y otro dato importante, Daniel Villalba, ADN de él fue encontrado en el cadáver, en el cuerpo sin vida de Anaí Benítez. O sea que, además del crimen, estaría acusado también de violación, ¿no? Claro, que eso agrava todo. Por supuesto. Hasta ahora, el más complicado en la situación procesal, digamos, es Villalba, el segundo detenido. Y la parte de la justicia, ¿cómo viene? O sea, ¿viene lento, viene avanzando? Es una novedad importante la elevación a juicio. Pero hasta ahora, mientras no se incorporen estas pruebas que son tan fundamentales, uno le da por entender que no se va a esclarecer el hecho, ¿no? Bueno, afortunadamente, después de esta medida que tomó la madre, que tenemos un audio que vamos a escuchar en un ratito, los integrantes del tribunal número 7, que van a ser los encargados de desarrollar el juicio, se comprometieron con ella, le dieron garantías de que estas pruebas van a ser investigadas. Con el tema del celular, algo que no mencionamos todavía. La madre de Anaí Benítez tiene doble ciudadanía. Recurrió al consulado español para que la justicia pida a las empresas encargadas de estas redes sociales que se investigue. Estas empresas hasta ahora se habían negado a brindar esta información. Aparentemente no tendrían términos legales que justifiquen esta respuesta. Pero ¿qué pasa? De parte de la fiscalía a cargo de la investigación, una vez que le dijeron que no insistieron más. Claro. Por eso ella recurrió a la justicia española para que intervenga en esta situación también, en esta investigación. Qué increíble que tengan que recurrir a la justicia española. Completamente lamentable, porque sí. Aparte también estamos hablando de una joven que seguramente tenía redes sociales muy activas. Por supuesto. Y que seguramente sus captores y asesinos, lamentablemente, habrán usado de alguna forma ese método. Y aparte, por algo la madre está centralizando tanto en el tema. Ella está completamente convencida de que hay chats que se borraron. Incluso ella nos contó que el día de que a ella la encontraron, su Facebook apareció en modo conmemorativo. Alguien lo tuvo que haber hecho. Ella no, ella estaba cautiva. ¿Cómo en modo conmemorativo? No sé cómo sería bien eso. No, yo la verdad que... Bueno, como bien decíamos, después de esta medida que tomó la madre, este acampe que realizó el día jueves, afortunadamente ella se fue un poco conforme, se decidió retirar esta medida después de haber hablado y haber conseguido este compromiso de parte del tribunal que va a estar a cargo del desarrollo del juicio. Bueno, hoy ocurrió una especie de milagro. Lo que no se había movido en un año se movió todo hoy. Yo realmente no tenía expectativas de que esto iba a pasar y pensaba quedarme días sentada ahí hasta que me escuchen. Y bueno, sucedió que me escucharon, me citaron del tribunal número 7, donde pude hacer todas las denuncias correspondientes a los puntos oscuros que vi en la causa y a las mentiras de las que fui objeto. Además de esto, dieron curso a los dos puntos fundamentales que yo pedía, que eran la pericia del ADN y la investigación de las redes. Ahí escuchábamos la palabra de Silvia Pérez Vilor, la mamá de Anaí Benítez, esta chica que cuyo crimen se está investigando y que seguramente tendremos mucho para contar en los próximos días, ¿no? Hay muchas cosas que, como ella bien dijo, hay muchos puntos oscuros todavía en la investigación que nos va a dar mucho para hablar seguramente. Algo que yo me acuerdo que hicieron los medios, como que la querían pintar, como que salía con... Le querían tildar como que fue culpa de ella, que estaba saliendo cuando salimos a tiempo. Los medios lo manejaron re zarpado. Sí, incluso caso de ella. La causa tuvo muchos giros en la investigación. En un principio, el primer detenido fue un profesor de Anaí Benítez, al que se lo acusó, digamos, debido a un cuaderno que tenía la joven, en donde aparentemente hablaría de como que tendría algún vínculo con esta persona. Más tarde, bueno, para la justicia se comprobó que aparentemente no tenía nada que ver con la causa y fue liberado por falta de méritos. Días posteriores se confirmó la detención del primer detenido, Marcos Bazán. Marcos Bazán cayó detenido. Para poner en contexto a la gente, vivía dentro de la Reserva Santa Catalina. El Can Bruno, el famoso Can Bruno, un perro adiestrado que intervino en la investigación, indicó que había rastros de Anahí Benítez en la casa de Marcos Bazán. Es por esto, por este hecho que Marcos Bazán está detenido. Más tarde, al segundo imputado, Villalba, se lo detuvo debido a que el celular de Anahí se activó en su casa, lo tenía su hijo, quien declaró ante los efectivos policiales que se lo había regalado al padre. Y más tarde, bueno, el restos de ADN se encontraron en el cuerpo de Anahí, ¿no? Sí. Sí, a ver, completamente indignante que la madre haya tenido que recurrir a ir a sentarse adelante del juzgado. Ya lo difícil que es cargar con el asesinato de tu hija, tener que estar reclamando de esta manera es completamente vergonzoso. Suena para la justicia. Mucho la atención también, algo sí, tan básico que tendría que ser incluido desde un principio en la investigación. Sí, sí, sí, sí, por eso. Al tener que recurrir a ese método de protesta ante algo tan básico y tan obvio para estos días es completamente indignante y vergonzoso para la justicia. Claro, por supuesto. Pero no es la única novedad que trajimos para hablar de esta semana. También tuvimos otro hecho importante que sucedió en esta localidad, en Remedio de Escalada. El día lunes fueron detenidos 4 jóvenes que habrían intentado ingresar a una casa de esta localidad con intentos de robo. Estamos hablando de la banda de los Trepatechos, ¿no? Un título o un nombre bastante llamativo. Yo estuve escuchando recién Pasos en el Techo de la radio. No quiero decir nada. Fueron liberados, ¿eh? ¡Ay, cagamos! ¡Cagamos, chicos! Esto generó mucha polémica en el municipio. De hecho, se expresó sobre esto el jefe de gabinete y secretario de seguridad del distrito, Diego Kravets, quien le reclamó a la justicia por la liberación de estos jóvenes. Recordemos, 2 fueron liberados por ser menores de edad. Y el resto, los otros 2 fueron liberados por no tener antecedentes penales y porque el hecho no se concretó en sí, ¿no? El hecho fue registrado por las imágenes del centro de monitoreo del partido. Por ende, la policía pudo intervenir e impidió que terminen de ingresar a la casa. Esto obviamente generó una polémica muy importante porque hay opiniones encontradas. No concretaron el hecho, pero se lo filmó cuando ellos estaban trepando el techo de la casa. Casa que no era de ellos. Bueno, para una casa en Remedio de Escalada, pocas cuadras de acá. En una esquina. Sí, sí. Ay, salieron las imágenes en un noticiero, sí, también. Sí, muchos noticieros. Eran 3 pibitos, sí, yo lo vi. Pero están recontra hasta las manos. Si vos la verdad querés tomar la intención que tuvieron, la verdad que mucho. Es por eso que despertó la polémica, un debate que se viene en los últimos años, se viene dando permanentemente, ¿no? Sobre esta impunidad, presunta impunidad que tienen los menores de edad y los jóvenes que no tienen antecedentes, ¿no? Sí, pero igual. Para mí que no tengan antecedentes no quiere decir que no hayan querido, o sea, no hayan intentado capaz colarse dentro de una casa. Lectura que no hizo la justicia. Claro, bueno, sí. Igual la justicia tiene ciertas lecturas que yo personalmente no las comprendo. Bueno, acá tenemos la visita de los Trepatechos en este momento. Entrevista en vivo. Es que Trepatechos genera también diferentes opiniones. O sea, me parece que la polémica tiene sentido porque hay algo ahí. Por lo menos, no sé si... Sí, sí, es un tema que da muchas opiniones, ¿no? Sí, por eso. Por un lado, obviamente... Tiene sentido que no hicieron nada, pero la intención estuvo, claro, qué sé yo. Y fue registrado, lo vimos. Lo vimos y el noticiero de televisión, sí, que ya es hasta una noticia nacional si te lo pones a pensar así. Conocemos todos sus secretos. Conocemos todos sus secretos. Y adivinen quién integraba la banda. Juan. Juan, ¿querés contarnos? Y la verdad que... No, son menores, ¿no? Pero ¿qué se hace ahí, no? Porque... Recordemos, los menores de edad de 15 y 17 años, mientras que los otros 2 jóvenes tenían 19 y 21 años. ¿Y los 19 y 21 también quedaron libres? Quedaron libres por no tener antecedentes y porque no se concretó el hecho. Los otros 2 menores fueron liberados porque eran menores. Es que igual si te lo pones a pensar es como que no existe el... Bueno, quiso hacerlo y no pudo. Es como... No sé si... Sí. No puedes meter a alguien preso por intención. Esa o sí. Carátula, sí, sí, sí. Es por eso también tentativa. Es llamativo. Claro, es tentativa. Ah, claro. Por eso también es llamativa esta decisión de la justicia. Muy llamativa. Bueno, igual a nosotros no hay nada que nos venga bien porque también... seguramente hubieran existido muchas voces en contra de que estén presos. Claro. Porque, si vamos al caso, también es cierto que no se llegó a concretar el hecho. Claro. Entonces, más allá del fallo que hubiera existido, la polémica hubiera estado presente seguro. Claro, por supuesto, por supuesto. Y es un tema que seguramente también nos va a dar que hablar, por también seguramente otros hechos similares que van a ocurrir durante el resto de la semana, ¿no? Ya la semana que viene tenemos acá el debate acerca de la imputabilidad a los 14 años. No, no, o sea, no. ¿De qué lado no nos posicionamos? ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? Bueno, decimos redes sociales y nos vamos afuera a fijar si anda... Porque yo escucho ruidos acá en el techo. La banda de Juan. Instagram, arroba QMQBSUR. Instagram, arroba QMQBSUR. En Facebook nos buscás como ¿qué me querés vender? En Facebook, ¿qué me querés vender? Vamos a escuchar música, salimos al patio y vemos si andan por los techos. Sillas flotantes. Gustoso de marcar cuando nos queda contemplar nuestra propia, línea de tiempo. Bueno, estábamos escuchando a Lucas Bedel con su tema Línea de Tiempo. Es un cantautor de Don Orione, así que del sur, del conurbano bonaerense. Vamos con la sección más divertida de todo el programa. Así es. De todos los programas. De todos los programas. ¿De todes? De todes. De todes, de todes. sopa de macaco, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa de macaco. No, yo estaba esperando acá como euforia del grupo y de repente están todos concentrados en otras cosas. Estupidizados con el celular. Por el favor. Maldito celular. Cristian, poné orden acá en la sala. A ver, muchachos, ¿se dejan todo el tiempo de estar ahí con el celular un ratito? Y... ¿Qué onda, viejo? ¿Por qué te pones en viejo? Porque me pongo en macaco. Me pongo en macaco. Me pongo en la piel de esta sección que demuestra cómo nosotros somos víctimas de este sistema peludo, por así decirlo. Peludo y gorilero. Yo pensé que iba a decir que nos íbamos, que siempre nos podíamos superar más y lo hacemos, y cada vez más idiotas y más idiotas. Algo. Lo estás diciendo vos. Nos podemos superar. Viste que vos si no, hasta acá esto es too much. No. No, no. Más. Es como que todas las semanas se sube la apuesta. Sí. Y es increíble porque siempre aparece un personaje que se encarga de decir, no, todavía puedo ser peor, puedo ser más mala, puedo ser más exabrupta. Igual hay que agradecerle que nos hace la sección. Sí, sí, es más, yo tempranito esta semana incluso fue, creo que el lunes, martes ya teníamos la sección armada. Sí, tal cual, me lo mandaste vos, creo que el lunes me lo mandaste. Sí, yo creo que sí. Yo dije, no puede ser, no va a aparecer más nada. Es más, y después siguió hablando, dijo cosas peores, pero yo me quedé con esta frase que tiró la señora Lilita Carrió, ex CC Ari y actual cambiemista. Personaje de primera célebre ola. De esta sección ya. Sí, personaje célebre. Es protagonista ya. Sí, sí. Mira, yo no tengo problema con este pinche parche. Yo el día no podía pagar ni el mínimo la tarjeta, metí el auto, qué sé yo, total, que se va a lograr. Es cierto, estamos todos pagando, estamos pagando. ¿Cómo lo hacemos? Hay que callarse. Hay que dejar de quejarse. Porque estamos haciendo una nueva Argentina. Me hace acordar a Estoy re caliente. Hay que callarse. Hay que callarse. Hay que callarse y pagar. No, me encanta que encima al principio lo que te dice es, vendí el auto para pagar la primera la extensión de la tarjeta. Que eso ya lo había contado. Ya lo contó ya y lo había contado. Es como que le gusta mostrarse como víctima. Le encanta a Lilita todo eso. Y otra cosa, circo. Para mí que se está haciendo pasar por inimputable. Sí, no, y se está haciendo pasar por inimputable, sobre todo, decí que no tenemos el video porque somos radio, pero ¿ustedes vieron la cantidad de pasta que se metió una atrás de la otra? Sí, sí, en Córdoba, me parece, ¿no? Sí, fue justamente en una conferencia con Mario Negri. Se clavó como 7 al hilo, o más también. Igual, ¿se piensan que si esas pastillas le hicieron algo, se mostraría así, tan suelta de cuerpo? Yo creo que es una estrategia de ella, que es muy viva, es muy bicha, y está mirando a futuro. Sabe que va a ser la principal investigada más tarde. Va a ser muy fuerte lo que voy a decir. Quiere pasar como imputable. A ver, claramente. Mí es una gran política. Carrió 2.0. Ah, no, mira lo que dijo. ¿Cómo? Una gran política en el sentido sucio de la palabra es... sí, la tipa se embarra, se pone la camiseta de la política, sí, sí, bien cochina, y se tira ahí. Sí. O sea, la política es una guerra también un poco, y hace el trabajo sucio cuando le toca. Le encanta, lo hace bien. Le encanta. Sí. Y ahora sabe leer muy bien los momentos, todo. Y bueno, y también esto de decir, bueno, hay que callarse, hay que dejar de quejarse y bueno, bancarse la que viene. Es un mensaje también al núcleo duro cambiemista. No le está hablando a un indeciso. Le está hablando a su electorado. Sí, y ese discurso llega. Porque hay mucha gente, si vos te pones a fijarte después en Facebook, ¿cuánta gente te dice, pero ustedes se quejan todo, ustedes los caca, Vos entras a Twitter y Twitter te da ganas de salir a matar gente. Sí. Realmente a mí me pasa eso. Es como especialmente a la gente mayor. Todo bien con la gente mayor que está del otro lado. Espero que no estén en Twitter también. Juan, no te enojes. No me refiero a Juan, me refiero a gente más mayor. No sé, alguien de 60 para arriba y lo mismo, en mi época y hay que bancársela y llega re claro el discurso de Lilita. Sí, con, por ejemplo, no sé, prefiero comer arroz todo el mes, pero nunca más, no vuelven nunca más, cosas así. No, eso es una frase ya que la escuchamos, pero hasta el hartazgo. Sí. Y me parece que también van ese sentido, de decir, bueno, che, yo prefiero cagarme de hambre, pero dejen de quejarse. Dejen de decir que estamos mal, porque si siguen diciendo que estamos mal, va a seguir bajando la imagen de Macri. Va a seguir bajando mi imagen, cállense. ¿Puedo aportar algo? Alguien ya había hecho antes esto, pero públicamente unos premios. Hay una, la del Telefe, la gorilona Cristina Pérez, dijo, hay algunos que, sí, la crisis la pasamos en paz. Era como que... La casa está en orden, decía Alfonsín. Y ahora Lilita con esto, que callarse, la otra, la crisis en paz, callar, la verdad que... Y tuvo otra frase bastante desafortunada que yo no la quise poner por respeto sobre todo a lo los oyentes. Lo de la sota fue... De poco humano eso, o sea, fue de poco humano. Sí, no, si tenemos que empezar a agregarle adjetivos, tenemos que desbarrancar. No, para eso, bueno, listo, pero... con poco humano se entiende la frase. No lo quise poner, pero la verdad es... alegrarse por la muerte de un contendiente político, sobre todo en tiempos en los que ellos promulgaban hablar de una unidad, de venir a cerrar la grieta, es fuerte. Y otro que dijo que viene a cerrar la grieta y al parecer cada vez la está profundizando más con sus frases horribles es también el presidente electo de la República Nacional. Mi presidente. Tu precio, ojitos de cielo. ¿Ojitos de cielo? ¿Qué dijo ojitos de cielo? Ahí lo vamos a escuchar. Que tiene la responsabilidad de un país cuando sabe que hay mucha gente que no puede comer. Sobre todo chicos que no tienen acceso a un plato de sopa caliente y que van a un colegio a comer. Eso. A mí me angustia igualmente ese chico que por suerte en algunos casos ya con más de 5.000 cuadras construidas puede salir al colegio porque ahora tiene el pavimento. Antes tenía una calle de barro que donde llovía no podía salir. Comete los escombros, te dijo básicamente. Ahí se lo saca adelante laburando y comiendo pavimento. No, para mí se saca el país para adelante. Para mí que al pisar uno el pavimento absorbe energía. porque la verdad que... Nos quedó el clima Adventures, ¿no? Hay que romantizar esto, ¿no? El pibe que va caminando a la escuela porque ahora tiene asfalto, ¿no? Obviamente, y puede... Cierren ¿no? los ojos e imagínense a un nene yéndose por el medio de la calle... Aparte le causa tristeza como a Stanley, como pasa a todo el gobierno, no es tu responsabilidad. Lo bueno es que va caminando porque ahora no puede pagar la sube, encima, ¿viste? Entonces va con hambre, pero por lo menos va caminando, ¿viste? Sobre pavimento. Claro, antes caminaba sobre calle de tierra. Bueno, igual eso es la verdad. Creo que es de las peores frases que le escuché decir a Macri. Sin quererlo, porque hay veces que dice frases con malicia y que uno dice, bueno, está bien. Pero esta vez sin quererlo tiró la frase, pero más nefasta de todas. Es que a ver, claramente para mí el chabón fue con un discurso estructurado. Sí. No sé qué opinan de Viviana Canosa con esta pregunta. Y Viviana Canosa me parece que también estuvo... ¿cómo puedo explicarlo? Buscó un poco, me parece, que Macri termine diciendo una frase así. Sí, un poco fue una pregunta cómplice, sí. Sí, sí. Estuvo todo el tiempo tirándole pies. Viviana Canosa como entrevistadora política me parece que... Claro, porque ahora tiene ese perfil. No la veo. Ah, bueno. Sí. Yo no sabía que había vuelto a laburar. Es como que para mí no existía más ya Viviana Canosa. No, como que desapareció de los medios. Yo tenía como esa idea. Siempre, como, wow, siempre siguió en Infobae. Claro, sí, ella siempre siguió laburando en Infobae, pero haciendo entrevistas para la web, creo que estaba, ¿no? Y ahora tiene un programa en Canal 9, si no me equivoco, pero son todos entrevistados políticos. Sí, sí, sí, el programa es específicamente político. Sí, tal cual. Y si ves la entrevista tiene bastantes frases para sacar, pero me gustó mucho que los medios se centraron sobre todo en que Macri en una parte dice la palabra mierda, que dice como, bueno... estaban acostumbrados a vivir en la mierda. Y todo el mundo decía, ay, miren el presidente, dijo mierda. ¿Y qué tiene que haya dicho mierda un presidente? ¿Qué? ¿Lo importante es eso? O sea, ya me interesa tratar de, viste, buscarle la vuelta, a ver, analizar el discurso, qué es lo que dijo, como le hacían a Cristina en su momento. ¿Te acordás que le buscaban el pelo al huevo? Sí, me acuerdo que era muy criticada por usar calzas. Hasta por usar calzas la criticaban. Y hoy en día, Macri, noticia porque dijo mierda. La verdad que si te pones a escuchar un poquito las frases que dijo después. Pero aparte, frases, digo, pienso en cuando le agradeció al rey de España. Va, cuando le pidió perdón al rey de España. Por la independencia. Sí. No, sí. No. No es eso. No, que haya dicho o no haya dicho. Aparte fue muy oportuno en ese momento. Un 25 de mayo lo tiró. Creo que era el bicentenario de la declaración de la independencia. No, el bicentenario del 9 de julio. Peor. Habrían estado muy angustiados de liberarse. Sí, sí. Una angustia tenían en San Martín, seguramente. Estaban re tristes. Se volvió emo después de cruzar los Andes San Martín. Con su cara de póker te tira frases. No, terrible. Y la verdad es que esta entrevista que di el otro día fue penosa. Para mí marcó ya el entierro político de Macri, por así decirlo. Decís que se puede seguir superando, igual para mí se va a seguir superando en sí, en todavía falta para fin de año, para octubre. Tal cual, falta un montón y me parece que faltan un montón de gansadas que puede llegar a decir. Pero esta frase cayó muy mal. Macri, ¿dónde vas, Macri? ¡Vená! ¡Macri! ¿Dónde vas? Ahí se va el gato. Para mí no, porque falta todavía algo muy crucial. Que es que, bueno, supongamos que Cristina se postule a la presidencia. Imagínate lo que va a ser el debate presidencial, que ya está establecido. El debate presidencial se va a dar. Todos sabemos encima lo que va a decir en el debate, ¿no? Sí, obvio. O sea, el discurso que dio el otro día en esta entrevista fue básicamente... Va a ir, va a decir, ¡te llegué caliente! Claro, nosotros... A Diego le emociona, como ya tres veces la repite. Pero es que me encanta esa frase. ¿Por qué? No sé por qué, porque aparte lo dijo con un entusiasmo que hasta me calenté yo. Pero no en ese sentido, ojo. Pero igual entendí en el sentido de lo que le dijiste. Pero te lo decís riéndote. Es que no sé. Pierde la seriedad, claro. Diego. Vos me decís que el chabón lo dijo re eufórico, pero acá te estás riendo y siento que fue un chiste lo que dijo Macri. Nuestro señor presidente. Igual si te lo pones a analizar, no claro. Sé si fue un chiste, pero que estuvo rozando lo ridículo. Creo que de la Rúa también en algún momento había dicho algo así. Lo de la mesa. Estoy recaliente, yo soy seguro, algo así. Sí, que estaba con... ¿Quién era? Que lo habían comparado. Susana. Con Grondona. Apenas dijo la frase, lo compararon mucho con Grondona. Con Grondona, que le dicen, a usted lo que le falta es golpear la mesa. Recicladas, son maniobras recicladas. No inventaron nada de estos. Pasa que quieren mostrar a un presidente que tiene una... es totalmente endeble, ¿sí? Que tiene ya una debilidad política enorme. Lo quieren mostrar como una persona hasta, segura, fuerte. Hasta cuando dice la palabra mierda, seguramente es porque le dijeron que lo diga para que la gente después esté hablando de que dijo mierda y no es realmente lo importante. ¿Sabes que yo lo vengo pensando desde hace mucho esto? Que para mí hay frases que son nefastas, por ejemplo la de pedirle perdón al rey en pleno bicentenario de la independencia. Sí. Para mí eso fue a propósito para que después todos estemos haciendo eco de eso y no de tantas otras cosas. Que son pensadas, son burradas pero pensadas. Claro, a eso voy. Para desviar un poco la atención también. Que son cosas que digamos al toque la población ya no acepta y va a saltar. El 2x1, por ejemplo, al toque todo el mundo saltó. Y seguramente en ese momento estaba pasando otra cosa. Por eso, es porque es un poco lógico si te pones a pensar. Estamos todos calientes. Es mucho más conveniente que la gente hable. El presidente dijo semejante pelotudez antes de que hablen que hay chicos que no tienen para comer. Igual hay algo, pavimento. Igual claro, la importante. Gente no come vidrio. La gente escuchó estas dos frases de que acabamos de pasar y las repercusiones en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales se hicieron sentir. Me parece que de a poquito se va dando cuenta cierto sector de la sociedad que capaz que estaba como no apoyando a Macri fervorosamente, sino como de una manera más tibia, dándose cuenta de que, bueno, estos tipos no están bien. Hay algo que les está patinando. Y bueno, no solamente la economía se les está patinando, sino también se les está patinando las gorileadas, porque... Es una sumatoria de cosas para mí, ¿no? Como que vas viendo en el día a día cómo no te alcanza, cómo no llegás, cómo se te da tu economía personal y después decís, mira, y este sale a decir semejante burrada. Porque sí, salen a decir que no te quejes. Sí, pero el semejante burrada encima, semejante burrada que los dice desde que...

por el agreste vientre de tus bardas. Quiere rayen dormirse, tiemblan sus entrañas enamoradas. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Río arriba del canto aprendido, Neuquén, Quimei, Neuquén, Neuquén, Quimei, Neuquén. Bueno, estábamos escuchando Quimei Neuquén de Chancha Vía Circuito José Larralde. Así que, bueno, tema que sonó en la serie de Packing Man. Así que, bueno, temazo. ¿Sabías eso, ese dato? No, sonó? La verdad es que no sabía. ¿Cómo en dónde sonó, Juan? ¿No prestaste atención? ¿No prestaste atención, temazo? ¿Sonó? No, ¿en dónde sonó? Que no entendí nada. Que... Pero Juan, mira la porra que tenés. Destapate el oído. Estamos diciendo que no estás teniendo sonido. No, el pelo. El pelo. Cortate el pelo para el martes. Por favor. ¿Para el martes? Sí, sí. Para el martes, para ir prolijito. Marche. Claro, para ir prolijitos a la marcha que convocaron desde... Al CTA. Paro y movilización que tenemos este martes. Camioneros y las dos CTA, ¿no? CTA autónoma y la CTA de los trabajadores. Claro, las dos CTA, camioneros y SUTEBA, entre otros. Porque sí, también supuestamente iban a participar los metro delegados de Segovia. También iban a participar los gremios docentes universitarios. Hay bastantes. Gremios, salvo las CGT, participan todos, la verdad. Gremios que... incluso que un poco como que se abrieron de la CGT también, ¿no? Por esta postura que tiene la CGT un poco de ser bastante... Tibia. Sí. Igual la CGT murió cuando el día que se le subieron al palco y se lo robaron. Sí, ese eso día fue histórico. Eso para mí, yo también estuve ese día. Ese histórico. Y le tiraron el... Yo creo que dentro de 20 años van a estar hablando de eso y nosotros vamos a decir, estuvimos ahí. Sí. ¿Saben de qué me acuerdo de ese día? De golpe estar desconcentrando y verlo correr a Pablo Sí, no sé, ¿se acuerdan ustedes? Sí, me acuerdo. Al grito de guerra. ¿Cómo era el grito de guerra? Esto es Loma. Estos camioneros. Pone la fecha, la puta que te parió. Cuando coparon el escenario. ¡Ay, qué bueno que fue, boludo! Ese fue el quiebre. Quiebre principal de camioneros. Sí. Bueno, hay movilización este martes a Plaza de Mayo y hay mucha confusión acerca de qué hay y qué no hay el 30 y el 1, el 30 de abril y el 1 de mayo. Así que acá pasamos en limpio todo lo que tendremos y lo que no tendremos. Claro, así bueno, es. El 30 de mayo confirmado paro, bueno, no nacional porque justamente no lo convocan la CGT, sino adhieren todos, pero bueno, es un paro bastante grande con movilización a Plaza de Mayo. Y el 1 de mayo se van a realizar ollas populares en el marco del quite de colaboración que realizarán en esa jornada los gremios de transporte. Acuerden que los gremios de transporte iban a parar el 1 de mayo justamente en reclamo a las justamente a las horas que no les pagan a ellos, porque supuestamente te tienen que pagar más en un feriado. Un conflicto gremial, sí, bastante importante también. Entonces por eso paran el 1, que es feriado nacional. Sí, bueno, 30 de mayo, que es, bueno, esta semana, el martes. Sí hay bondis, a mí me estaban preguntando mucho. Subtes no hay justamente por este conflicto con los metrodelegados. Trenes, hasta ahora, solo los que dijeron que no participarán es la línea Sarmiento, que dijeron que no van a parar. Vuelos tampoco hay, recolección de residuos, por ser el gremio de camioneros, tampoco habrá. Escuelas, Cetera adhiere al paro, así que algunas escuelas estarán abiertas, otras no. Hospitales, solo guardia, no funcionará normalmente, solo la guardia estará. Bancos tampoco, así que si tienen trámites de bancos, jódanse. Y ANSES adelantó el pago de jubilados y de pensionados, así que si cobraban en esa fecha, bueno, tengan en cuenta que ya el lunes van a poder cobrar a aquellos jubilados y pensionados que estén del otro lado. Así que eso, bueno, para tener claro. Y el 1, sí, ya es un paro más grande porque, bueno, no vamos a tener... Básicamente se para el país porque cuando para la UTA... Que cuando es, para el transporte... Para el transporte todo. Se para todo. Aparte, primero de mayo vamos a tratar de conmemorar nuestro día, ¿no? El Día del Trabajador, sí. Así aparte, que... de por sí es uno de los feriados como más... Representativos, sí. 11 de la mañana, 11 minutos, vamos a escuchar música, ya volvemos. Salir a buscar todo lo que quiero. Voy a derrumbar mi casa y empezar de nuevo. Todos se escondieron ya bajo la noche eterna. Sé que el cosmos cuida a todos por igual. Dame algo esta noche. Esta noche es especial. Voy a recorrer tu casa en la oscuridad. Dame algo esta noche. Esta noche es especial. Tan brillante como el oro en la oscuridad. Dame 11 de la mañana, 18 minutos. Seguimos en ¿Qué me querés vender? Momento de entrevista barra momento musical. Y ya les damos la bienvenida a los chicos de Despelotango con un fuerte, fuerte, fuerte, fuerte aplauso. Muchas gracias. El mejor nombre de banda que escuché en mucho tiempo. Me encanta Despelotango. Sí. Es medio despelotado, pero bueno, suena bien. Es que lo podés tomar desde... Me gusta, como decía, porque lo podés llevar a despelotado. Tiene, bueno, la palabra tango en el medio, que tiene que ver un poco con lo que son ustedes. Sí, bueno, lo primero también tiene que ver un poco con lo de despelotar el tango, ¿no? Claro. Es como, también va un poco por ahí. En el momento en que estamos, en la deconstrucción general, también apuntamos a la cultural fuertemente y al tema del tango y su despeloteo. Bueno, sí. Te presentamos, sí. No te presentamos con nombre y apellido, Abel Momo. Por ahora. Por ahora, Abel Momo, y tenemos acá también en el estudio a Guillermo Esteban. ¿Cómo estás? Buenos días acá también, de Despelotango. Así es. ¿Cómo surge? Entonces vos ya arrancaste igual a contarlo, así que... Sí. ¿Cómo surge la banda? Sí. Así es Despelotango, ¿no? La banda, sí. En realidad, arrancamos con Nicolás, con el bandoneón, bombo y bandoneón, un poco en la idea de darle un poco de alegría al género del tango, agarrando las cuestiones antiguas del tango alegre y trayéndolas un poco ahora, ¿no? También musicalizando la murga. La idea es como generar esto nuevo que se llama murga de salón, que es la murga llevada al salón, ¿no? La musicalización de la murga de Argentina. Entonces, bueno, viene hilada con el tango de la mano. Entonces armamos esta banda, que es una orquesta alegre, digámosle, para despelotar la tristeza del tango. La fusión del fuelle y el bombo, ¿no? También, o sea, meterle, que es lo que dice Nico, que remarca, está interesante, que es meterle bombo, meterle ese golpe, ese sonido al tango que tanto... que no estaba, y que sí estaba en un principio también. Sí, recuperar es también, por ejemplo, la tuba, lo de la tuba, o sea, el combo tuba-bombo-bandoneón es la característica, ¿no? Porque las primeras agrupaciones, las primeras grabaciones de tango son con orquestas como municipales. Este año justamente son los 100 años de la muerte de Ángel Villoldo, que es el padre del tango, quien graba más las primeras cuestiones que se llaman tango. Y es una orquesta como municipal, ¿no? Tubas, vientos, todo, y ellos cantando cuestiones un poco políticas y de un lugar humorístico, social. Entonces también lleva a esto, ¿no? Y también estos instrumentos que están dando vuelta siempre entre nosotros, el fuelle, la tuba, o sea, los vientos, la percu, esa cuestión callejera, el fuelle, ¿no? ¿Sabes que la tuba en realidad también se mete un poco en todo esto? La tuba se metió en algunos ritmos populares cuando no había amplificación por una cuestión de sonido. La gente lo tocaban con contrabajo en realidad, pero el contrabajo tiene un volumen, un sonido, y en salones grandes donde no había buen sonido y eso, la tuba cubría más. Entonces logró meterse en algunos estilos también por una cuestión de que cubría más en una cuestión de volumen. Y acá lo abrimos. Yo me quedé con lo de que contabas vos al principio, Abel, acerca de las letras y del tango, de deconstruirlo, porque lo cierto es que estamos en un momento histórico en el que todos nos estamos deconstruyendo, y el tango, cuando empieza a surgir toda esta ola, fue cuestionado por sus letras. ¿Cómo lo tomaron tal vez otras personas que son más del palo del tango y que se encuentran con ustedes con esta propuesta nueva? Porque vieron que hay personas como que son muy tradicionales y no me toques el tango. Sí. Porque el tango es pasión. Sí. En realidad, por ejemplo, lo que pasa es que lo que hay que situarse es en los momentos históricos, ¿no? Y en la participación que cada espectro social tiene en el momento de la historia, ¿no? Porque, por ejemplo, en la murga también no había mujeres. En la murga uruguaya no hay casi mujeres. En la murga gaditana, que es donde nace la murga en Cádiz, no hay mujeres. 2019, ¿eh? Wow, sí, impresionante. En Argentina lo que pasa es Que la murga, en la murga encontrás quizás más mujeres que varones. Está buenísimo. Es el, sí, sí, sí. Es el espacio, en realidad, acá la murga tiene un desarrollo interesante, tiene un corte en los 70 y después vuelve en los 80 y empieza a armar toda otra cuestión. También los géneros puntuales, ¿no? Esto es esto, esto es esto, esto es el otro. Estamos formados por las oleadas de inmigrantes. Sí. Ahora estamos con la oleada latina, que va a dejar otro tinte en la historia, vuelta a la oleada africana, ¿no? Y entonces tiene que ver Buenos Aires un montón con eso. O sea, no hay nada que sea tradicional, porque va mutando todo el tiempo, porque estamos construidos por eso. No hay una cultura de hace 700 años que se hace la fiesta y se toca con el arpa de boca. Igual, ¿no? Convengamos que estamos en un país en el que criticaban, por ejemplo, no sé, a grandes de la música nacional por justamente correrse de ese tango tradicional. Sí, somos un país criticón. La murga, ¿no?, también viene a criticar. Somos criticadores. Está bueno. Pero está eso también. El espectro musical, el espectro artístico abre cabeza, camina, abre, dispara y siempre se lo quiere atrapar, como lo del carnaval. Siempre lo quieren atrapar. La murga es esto, el candombe es esto. Todo se va formando, deformando, volviendo a armar. Entonces también hay que ver ahí en la fragmentación de las cosas, ¿no? En la historia. Sí. Pues esto es esto y esto es esto. No, es todo esto, el abanico completo. Y bueno, puntualmente volviendo al tema, o sea, si vamos unos años atrás, la mayoría de las cosas se pueden criticar desde el lado machista, pero porque es el momento de la cultura, o sea, hay que situarse en el espacio y en el tiempo donde estamos también. Si nosotros vamos al principio de 1900, era otro el momento de la era industrial, ahora es la era tecnológica. Entonces, no sé, también tiene que ver con eso. Y nosotros no somos los únicos que estamos con estas cuestiones. Hay un montón de grupos nuevos que vuelven a agarrar el tango y empiezan a desarrollar cosas nuevas, ¿no? No sé, Agua Sucia de los Mareados, que lo hace con tango y con cumbia. Los Heladeros del Amor, no me acuerdo el nombre de la chica que canta también, que está buenísimo. Y van con el tango por otro lado. También la recuperación del género, que no es masivo y popular. Nosotros bailamos cumbia ahora. Y también está esta cuestión. Nosotros hacemos tango, hacemos rock, hacemos cumbia, pero lo hacemos en el momento que se nos ocurre la creatividad, que va por ahí, hacemos chamamé, hacemos murga, cantamos en inglés y... Es un despelote. Sí. Como claro, lo dice, bien, no, es bien, un despelote. Y un lindo despelote. Sí. Sí, sí. Presentamos también que tenemos acá a Nico. Hola, buen día, Nico. Madrugando. Madrugando. Siempre preguntamos esto, es sí, como una pregunta repetitiva. ¿Cuesta sábado a la mañana? ¿Los molestamos mucho? Sábado a la mañana. Yo en realidad no me levanto generalmente a la mañana. Ah, me acuesto tarde. Bueno. Pero me acuesto tarde. Claro. Bueno, nos decía el compañero que estuvo tocando hasta tarde. Anoche, ¿no?, tocamos tarde, sí. Encima, en Capital. Sí. Bueno, pero son cosas que pasan. Esto es el trabajo de músico, es eso. Sí, de eso se trata. Nosotros entendemos encima, sobre todo, que el trabajo de músico termina bien tarde, justo un viernes a la noche, y llamarlos un sábado a la mañana a veces decimos, qué rompehuevo. Sí, y bueno, sí, pero también es eso, ¿no? Está buenísimo. Hay que ahí levantarse y ya está. No, a la mañana cambiar igual un está... poco, cambiar el despelote también. Día, claro, a la mañana está lo, día, está lo mejor de uno también, ¿no? Eso dicen. A la mañana también... Es otro mundo. Ves a las personas con diferentes caras. Es otra historia de la mañana. Le digo porque yo también. Como mis días suelen arrancar a las 11. Entonces, levantarse 7 de la mañana, salir, ver el mundo, es otra historia. De vez en cuando está bueno. Sí, sí. Che, así que están presentando un disco. Subimos el disco. Sí, se llama Barro de Salón. Nosotros también hilado a esta propuesta de musical, también que la idea de generar este estilo de murga de salón, desarrollamos una cuestión de baile de murga de salón, ¿no? Que es como bailar la murga agarrados, que es un género que se baila suelto, pero qué pasa cuando viene ahí el contacto, ¿no? Ya que estamos hablando también de esto de la deconstrucción, de compartir, de hasta dónde llegamos, la confianza con el otro. Despelotamos un poco ese baile también. Así que pusimos cosas del chamamé, el candombe, un poquito del tango. Y caminamos con eso. Un verdadero. En este disco, sí. Que se llama Barro de Salón. Es una cuestión así. Con respecto a los géneros, ¿tienen algún tipo de restricción? ¿Algún género en el que dicen, acá no me meto? No. El género fascista. Me encanta, me encanta. Ya hay tantos igual que no sé si llegás a abarcar la posibilidad de mirarlos nomás, de considerarlos. Claro. O sea, sí. La restricción viene por desconocimiento. Decir, bueno, este no lo metemos porque... Sí, que mira, es un tema re loco porque el tema de los géneros, también los géneros musicales, a veces nosotros, no sé, por ejemplo, nos rechazaron en un espacio una convocatoria de fecha de un grupo amigo porque hacían cumbia tango. Y también es una cuestión de género, ¿o no? Sí, tal cual. Entonces, o sea, como que abarca por todos lados, ¿no? ¿Cómo es los rechazar? Bueno, no se podía tocar ahí, en este hacer esta fecha con este grupo amigo porque hacían cumbia tango. Me hace acordar... Hubo un... Aunque usted no lo crea, son espacios que decís, qué bueno, qué loco. Hace qué un tiempo bueno había pasado hace. Algo, creo que con la Fernández Fierro, era que se habían presentado a tocar, dijeron, bueno, nosotros venimos, tocamos acá en este centro cultural, qué sé yo. Cuando empezaron a hacer lo suyo, mucha gente que le gustaba el tango típico, la orquesta vieja, se levantó y se fue, los puteaban todos. Claro, era eso era lo que decía yo ahí temprano. ¿Le llegó a pasar? Pero no algo fue así, con algo decir, de lo de lo, del muchacho, lo de Santiago, no fue con lo de Santiago Maldonado también que les había pasado, porque ellos tocaron con una bandera atrás de Santiago en esa vuelta y dijeron unas palabras en cuanto a eso, y ya la cosa venía media de que entre que eran todos tradicionalistas y no estaban haciendo el tango tradicional más lo de Santiago, y bueno, pasó claro, eso que se le levantaron y se le... El problema es la muy réplica. Revolucionario para esa persona. Sí, el problema es la réplica, porque después a veces se contagia. Sí, lo es como recibo y vuelvo a dar. Claro. Y lo voy a dejar por ahí nomás. Que cada uno lo entienda a su parecer, a por su ahí. Modo. Bueno, Dar chicos. Dar, dijo. El disco lo subimos ahora. Hay canciones de rock nacional, canciones de tango. Darienzo Mozart también. La presentación también, ya que dijeron. Sí, así que eso. Está el disco, hay un video también de la canción Sur. Así es, sí. Que compartimos con unos colegas desde Italia. La cantante y que se llama Josefina y Nino, que se vino con todos los equipos, nos hizo el video. Y bueno, un poco buscando la semejanza a esto de los sures, el sur de acá, el sur del conurbano, ¿no? No fuimos al sur de Caminito, bla, bla, bla. Mm. Vinimos a Gerli, fuimos a Bursaco, pasamos por sur Pompeya. Profundo. Sí. Y el verdadero sur. Con el la verdadero. Cuestión de... Adentro, el conurbano profundo. Sí, sí, sí, sí, sí. Y el sur de Italia, ¿no? Ellos están en Sicilia. Sí. Entonces armamos todo como un puente. Muchas similitudes también culturales entre no solamente entre lo italiano y la Argentina, sino entre también esa cuestión cultural del sur italiano, sí, y el sur argentino. Es decir, también lo representado en lo marginal, representado en lo pobre, por así decirlo. Esa cuestión está en los dos países. Y está buena esa similitud, esa... paralelismo, por así decirlo. Sí. Bueno, de todas las cosas que inmigrantes que tenemos, que decía Cabel, si hay uno que nos representa de más que la mayoría son los tanos, ¿no? Si tenemos, o sea, tenemos cosas de un montón de inmigrantes, pero de los tanos sacamos un montón. Y ahí está lo que dice Abel, que acá el doctor Toniola. ahí está lo que dice Abel. Y cuando Abel habla de ellos, habla de Josefina Torino, es el apellido, sí, de Josefina Torino, que es la chica que canta con nosotros, y Nino, que es su pareja, que es quien estuvo trabajando con el disco, perdón, con el video. Con el video, y con el arte de tapa. Bueno, chicos, tienen disco nuevo, así que los invitamos, sí, a acomodarse para que nos muestren un poco de qué se trata. Está bien, perfecto. Está en YouTube, así que lo quiere escuchar, Barro de Salón. Y está por ahí el video y la presentación. Contá vos, ¿querés hablar o yo cuento? ¿No? ¿No podés? ¡A la mierda! ¿Cómo estamos hoy, Bueno, escuchá, vamos a hacer ese tema. El disco lo vamos a presentar el 9 de mayo. En el CAF va a estar un dúo también, Bárbara Aguirre Y también vienen unos amigos que hacen un número que se llama El Tango de la Muerte, que es un número de lanzamiento de cuchillos y que tiene que ver un poco con esto de, también de la deconstrucción, que se llama, el número se llama Si te digo que no es no. Son muy los bueno. compañeros de Areco. Muy bueno. ¿Más claro? Sí, más, agua, sí, ¿no? Sí, más claro. Así que va un poco por ahí. El 9 de mayo a las 21 en el CAF. Y el 18 en el ECUNI, ¿no? En el Festival de Tango. Sí. Hay un festival de tango interesante, dos días. Sí. Así que bueno. Están cargados, cargados. Vienen. Sí, sí. Sí. Hay más, con poca chico. Plata, pero... Bueno, pero con mucha música. Muchos sueños, pocos recursos. Nos pasa a todos eso, no solamente a las bandas. Hablando de música, vamos a escuchar música y mientras lo dejamos prepararse. We'll be right back.

Yo viéndolo desde acá, no puedo creer que digamos de que eso, que yo lo vería en una murga tranquilamente, y acá el bandoneón, no me sale el nombre, perdón que le diga eso. Bombo. El bombo con platillo. Bueno, desde mi ignorancia musical se me hace muy increíble ver ambos instrumentos unidos y que suenen tan bien, suena muy armonioso. ¿Cómo se llamaban las dos canciones que tocaron ahora? Canaron París y Loca. Son dos tangos de arreglos de D'Arienzo. Ganaron París. Ganaron París y Locas. Sí, son dos arreglos súper tradicionales de D'Arienzo, que es un estilo de tango, el estilo más popular o más masivo que tuvo el tango allá por los años 40. Hace mucho tiempo, o 50. Y estas canciones ambas están dentro del disco. Sí. Además de estas, ¿cuántas otras canciones tiene el disco? 10. Son 10 y una improvisación, ¿no? Sí, improvisación. ¿Y el tiempo del disco cuánto le llevó el armado? Y en enero lo empezamos el disco. Estuvimos 4 meses laburando más o menos. Corto para lo que es. Dentro de todo fue rápido. Sí, grabamos todos juntos también, entonces fue como una sesión en vivo. Y eso también le da como un clima ahí y también acelera los tiempos dineriles. ¿Quieren que hagamos un tema más? Eso te iba a decir, lo dijiste vos, ¿eh? Así que, Vamos a hacer mostrando esta diversidad de la que hablaban los compañeros antes de los géneros musicales, vamos a hacer un tema de rock nacional ahora. Buenísimo. De Fito Páez, ¿no? Me parece muy bien. Ideal para cerrar la mañana. Dale. Usted dice que va a ser rock o taco, no entendí. No. Rosco tango. Rosco tango. ¿Estás en re? No. Bueno. 1, 2, 3, 4. Thank you. Chicos, les agradecemos enormemente la visita, la entrevista, la música en vivo. Son unos genios. Nada más que decir. Gracias por la invitación. Está bueno el lugar, el espacio, el barrio cultural. Hay que sostenerlo. Es un espacio interesante que tenemos los artistas de Zona Sur. Y bueno, sabemos todas las barreras que va atravesando en su camino. Pero bueno, para eso estamos ahí, para acompañar el desarrollo del arte. Muchas gracias. Un placer. Recordamos nomás que van a estar el 9 de mayo en el CAF. Sí, así que, en el Club Atlético Fernández Fierro. Junto a Bárbara Aguirre y los Risotto. Así que están todos invitados, estaría buenísimo que vengan jueves a las 21 horas. Ahí vamos a presentar con la orquesta. Algo que quedó ahí es rápidamente que nosotros, como tenemos varios formatos, el disco está grabado con la orquesta, que es la formación sería tuba, bandoneón, bombo, redoblante, violín, piano y voz. Así ahí, que todo eso va a estar en la presentación del disco, el Despelotango Orquesta. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Un placer. Por estar acá. Gracias. Bueno, estuvimos con Despelotango. Estuvimos con Despelotango. Tuvimos una mañana de todo, completa. Mañana. Como solo nosotros podemos tener. Así es. Bueno, vamos saludando. Estuvieron, obviamente, Luis, Juan y Cristian con nosotros, como siempre, como todos los sábados. En la operación técnica, Gaby Maduri. En la producción estuvo Amanda Ferro y Adrián Barrera. Adrián Barrera. Bueno, es Diego. Yani. Igual, ¿te diste cuenta que hacemos este ritual de a tocarnos los brazos? Sí, así. Porque es como muy es cálido. Es somos cálido. Somos amigos y co-conductores, ¿no? Digamos. Digamos. Bueno, esto es ¿Qué me querés vender? Todos los sábados de 9 a 12 en Mosh Radio. Así que nos reencontramos el próximo sábado. ¡Chau! Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Otro más bueno, vuélvete a enamorar. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor. más bueno, vuélvete a enamorar. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Búscate otro más bueno. Mosh Radio.